Cada persona se diferencia de otra por una serie de características que se podrían reunir en tres grupos. En la carga cultural que se transmite de generación a otra, en los aspectos sociales y en las características genéticas. Cada uno de estos aspectos va configurando la identidad de una persona desde su nacimiento, distinguiéndola de otra. Cuando existe algún intento de cambiar o suprimir la identidad, se provocan importantes daños en el individuo al tratar de destruir una historia familiar, un nombre, en fin, una identidad. En nuestro país, la dictadura suprimió identidades como con el robo de bebés y hoy las abuelas de Plaza de Mayo trabajan para devolver esas identidades suplantadas. En la década del 90 se desarrollaron metodologías tendientes a estudiar el material genético de las personas que permiten reconstruir parte de la identidad. En lo que es la ciencia, hoy nos preguntamos, ¿qué es la identidad? ¿Cómo influyen los aspectos genéticos, los sociales y los culturales en la construcción de la subjetividad? ¿Los estudios de ADN mejoraron los estudios sobre las personas? ¿Qué es el ADN? Silvia García Borrás, ¿qué es el ADN? Hola, bueno, yo les cuento que el ADN es un ácido que se denomina desoxirribonucleico, de ahí surge la sigla ADN. Y esto constituye el material genético de las células del cuerpo humano. Algunas porciones del ADN varían notablemente entre personas no vinculadas familiarmente. Y estas porciones tan variables se heredan de manera estable de padres a hijos. Entonces, analizando estas regiones de ADN y comparando estos datos obtenidos entre la madre biológica, el hijo y el padre alegado, nos permite realizar estudios de paternidad que pueden brindar certezas superiores al 99,99% en casos de afirmación de paternidad y del 100% en casos de negación de paternidad. Bien. Silvia García Borrás es docente de inmunohematología de la Facultad de Ciencias Bioquímicas de la Universidad Nacional de Rosario. Trabaja en el laboratorio de inmunogenética de esa facultad. Silvia, bueno, estábamos hablando del ADN. Le vamos a pedir si por favor tiene la amabilidad de bajar un poquito el volumen de la radio para que salga un poco mejor el sonido al aire. Silvia, le vamos a hablando del ADN, un poco de lo que usted hacía la descripción acerca de lo que es el ADN, también hacía referencia a los estudios de ADN, a los estudios genéticos. ¿Cómo se realizan? ¿Cuáles son sus características? ¿Con qué elementos? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Nos podría describir un poco cómo es un estudio de ADN? Sí, mira, los estudios llegan al laboratorio de la Facultad de Bioquímica a través de una consulta que puede ser voluntaria, donde las partes quieren saber sobre la identidad de una persona, o por vía judicial. Les damos un turno y citamos a todas las personas involucradas. El día del turno les extraemos sangre y posteriormente, bueno, procesamos esas muestras y aproximadamente a los 30 días les entregamos el resultado. Se estudian características de herencia doble, donde el hijo expresa la mitad de la herencia genética paterna y la mitad de la herencia genética materna. Como la maternidad es un dato cierto, después cuando tenemos todos los resultados, comparamos las características genéticas obtenidas de la mamá y el hijo primero, entonces vemos que van a tener una mitad idéntica. Esa información no nos interesa porque es cierta, nosotros estamos buscando lo que no sabemos. Entonces, la otra mitad de la información genética presente en el hijo se busca en el hombre alegado como padre para incluirlo o no. Claro. Silvia, ¿y los estudios deben realizarse sí o sí con extracción de sangre o puede ser con algún otro elemento? No, puede ser con otro material biológico. El ADN está presente en todas las células del organismo, con excepción de los glóbulos rojos. Entonces, cualquier material biológico puede utilizarse para un estudio de ADN. Puede ser, por ejemplo, células bucales, pueden ser bulbos de cabellos, pueden ser uñas y en personas vivas. Pero bueno, nosotros elegimos, y bueno, la mayoría de la gente que hace genética forense elige la muestra de sangre, porque se obtiene muchísimo ADN y porque se puede almacenar y guardar bien identificada, claro, esa muestra. Uh-huh. ¿Sí? Y es un estudio que en general es costoso, que requiere de muchos recursos humanos, que tiene depende de la tecnología. Sí, sí, es relativamente costoso si uno lo compara con otras prácticas que están dentro de la salud, o sea, no es tan costoso. Se utilizan, sí, material muy caro y reactivos muy caros. La prueba sale 1.500 pesos. Uh-huh. Bien. Y digamos, y lo puede hacer una persona con un grupo, ¿necesita de recursos humanos o sí, con un solo investigador? Sí, sí, se necesita de recursos humanos, de formación especializada en esa área y del instrumental, sí, que no está en cualquier laboratorio, uh-huh, bioquímico. Claro. Cuando hablábamos de otros elementos que pueden utilizarse, elementos genéticos que puedan utilizarse para poder hacer los estudios, como por ejemplo el caso del pelo o alguna otra parte del cuerpo, ¿puede ser siempre en cualquier circunstancia o se necesita de algún cuidado especial o algún tratamiento previo? Bueno, esas muestras, lo importante es identificarlas, porque por ahí hay personas que traen pelos y son pelos mezclados que encontró en algún lugar y piensan que es de una determinada persona. Claro. Los pelos, bueno, tienen que tener bulbo piloso, no pueden ser cabellos cortados, ¿sí? Ese sería el cuidado. Las células bucales tienen que ser extraídas, sí, de una determinada forma, se extraen con un cepillo o con un hisopo. Hay que tener cuidado de no tocar con las manos el algodón o el cepillito y hay que dejarlo secar. Si en general todas estas muestras que no son sangre tienen que ser cuidadas de la humedad, de estar expuestas a temperaturas altas y de no estar envueltas con impermeables, porque eso favorecería el crecimiento de gérmenes que pueden llegar a, se llama, degradar el ADN, o sea, desarmar el ADN. Uh-huh. Ustedes, cuando terminan de hacer estos resultados, o terminan de hacer estos estudios, ¿no?, que dan determinados resultados, generalmente, ¿qué sensaciones les da con respecto a ponerse a analizar que están trabajando con cuestiones que están vinculadas a la identidad de una persona, ¿no? En general, muchas veces, se trata de determinar quiénes son los padres. Generalmente, cuando se va a hacer un estudio de ADN es porque se necesita saber el vínculo que hay con otra persona, ¿no? Sí, sí, bueno, las sensaciones son muy variadas porque los casos son variados. Lo que sí es, lo que sí pasa siempre, que todos nuestros pacientes están angustiados. Claro. Porque, bueno, esta situación los angustia a todos. Entonces, sí, tenemos mucho cuidado al recibirlos, al entregarles el resultado. A veces buscamos un apoyo de psicólogos de la cátedra de paidopsiquiatría, uh-huh, para entregar el resultado. Lo evaluamos en cada caso. Claro. Bien, Silvia, ha sido muy amable por atendernos, muy clara en los conceptos para poder explicar qué es el ADN y cómo se realizan los estudios, ¿eh? Bueno, yo los quería felicitar por el espacio que tienen en la radio. Me parece importantísimo que la universidad tenga un espacio como ese y que ustedes lo cuiden. Bueno, muy amable. Bueno, que tengas buenos días. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Silvia García Borrás es docente de inmunohematología de la Facultad de Ciencia Bioquímica de la Universidad y también trabaja en el laboratorio de inmunogenética de la Facultad. Lo que es la ciencia. Identidad biológica, identidad social, identidad genética. ¿Qué es la identidad? ¿Qué es la identidad? Somos blancos, indios, somos negros, chinos, blancos, indios, negros, chinos, negros, indios, blancos, chinos. Finalmente, somos choros. Yo, como humano macho que soy, me hago preguntas. ¿Quién soy? ¿Me conozco? ¿Me dejaría dinero? ¿Conozco realmente a mis amigos? El derecho a un nombre y a un apellido. Un nombre y a un apellido. Mi verdadero nombre es... No sabes quién soy yo. ¿Qué le dirías al impostor si lo tuvieras frente a frente? Blanco, indio, negro, chinos, negro, indio, blanco, chinos. La discusión sobre el proyecto de ley de extracción compulsiva de ADN. ¿Qué papel le cabe al Estado? Concurrir al domicilio y traer muestras de su cepillo de dientes, su cabello, los restos de piel en prendas y con eso poder analizarlo. Gente que usa la frase, tú sabes quién soy yo. No sabes quién soy yo. Al parecer, la identificación de la víctima será una tarea difícil debido al estado en el que se encuentran las partes del cadáver. Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Estamos comenzando lo que es la ciencia en un programa en el que vamos a hablar de la identidad. Y ya que vamos a hablar del tema de la identidad y del nombre, voy a presentar con nombre y apellido completo a mis compañeros de trabajo. Ellos son Elena Mariela Gasparri, no sé, me parece que la rebauticé en el segundo nombre, y Javier Enrique Acuña. Le pega bien Enrique, pero no sé tampoco si es su segundo nombre. No, en realidad me gusta más Mariela. Mariela para, Mariela, para segundo nombre. Mariela me gusta más. Pero Elena Mariela. Elena Mariela. No, ser. En realidad mi segundo nombre es Andrés. Y eso de poner segundo nombre es una usanza antigua, ya no se usa. No, es verdad. O ahora se usa un segundo nombre, pero a partir de un compuesto, de un nombre compuesto. Un Juan, un José. Un Juan Manuel, un Juan José, un Juan Pedro. Sí, sí, sí. Digo, tenía que ver, porque en algún momento los nombres... era bueno, a ver, vos te llamás Elena porque a lo mejor había una abuela en la familia Elena, pero si era la abuela materna, el padre decía, ah, no, pero el nombre de la nona también tiene que estar, y a las otras no les pusimos, le pusimos el nombre de una tía tuya, el nombre de no sé quién. Entonces tenía que ver con, muchas veces se utilizaba a los hijos para continuar los nombres históricos en la familia. Las tradiciones de los padres. Sí, además no se sabía si ibas a tener otros hijos, entonces por ahí el primero ligabas todos los nombres de todos los parientes y después tenías otro hijo que tenían todos nombres lindos, pero el primero... Totalmente. Entonces, de todas maneras, ahora está de moda poner un solo nombre. Digo esto yo, que de alguna manera estoy siguiendo la moda y mis hijas tienen un solo nombre. Uh-huh. Bueno, el tema de los nombres es muy de las épocas. Hay nombres que marcan una época, que se usan mucho en un tiempo, después dejan de usarse para siempre, y ves personas de determinados nombres en determinado grupo etario, en generaciones. Bueno, a mí me pasó. Yo de mi edad, Elena, no conocía a nadie. Era, en realidad, todos mis compañeros me decían Elena es nombre de maestra vieja. Ajá. Porque en el 75 se ve que Elena no se usaba. Ajá. Pero soy bastante joven porque evidentemente tengo un solo nombre, así que se ve que o eran avanzados. Claro. Claro, bueno, su nombre reapareció, ahora se está usando también. La mía se llama así. Ahora claro, sí. La mía se llama así, Javier. Sin ir más lejos. Javier, que por otra parte su nombre es mi segundo nombre, yo soy Guillermo Javier, así que mire. Lo que es llamativo, bueno, la cuestión de los nombres la vamos a estar analizando en el programa de hoy, sobre todo por este tema puntual, que lo hablábamos el día jueves en el programa Cátedra Abierta cuando estábamos anunciando el tema del día de hoy aquí en lo que es la ciencia. Tiene que ver con este caso puntual del nieto recuperado número 98. Uh-huh. El nieto recuperado por las abuelas número 98, que se conoció la noticia ahora cosa de 3 semanas uh-huh. atrás, era un chico que empezó a buscar solo su identidad porque sus familiares biológicos no tenían conocimiento de que la madre, cuando fue secuestrada, hubiese estado embarazada. Con lo cual, no sabían de la existencia de un chico. No dijeron, la secuestraron embarazada, entonces tenemos que ir a buscar, porque seguramente nació en cautiverio, tenemos datos. No tenía ningún dato de la familia. Con lo cual, a ese chico, nadie lo buscaba por su nombre. Conocemos casos cuando se restituye la identidad de alguien, no solo se le restituye el apellido, sino también el nombre que sus padres habían elegido para él. O para ella, ¿no? Muchas veces ocurre, no, mirá, tu papá te hubiese querido poner Victoria. Entonces cambia el nombre y cambia también el apellido. En este caso, este chico, el nieto recuperado, número 98, si bien tiene ahora o tiene la posibilidad de adoptar su apellido biológico, el paterno y el materno, lo que no tiene es un nombre de pila. El nombre de pila que le queda es aquel que le fue dado por sus apropiadores. Y uno, a sí mismo, no se llama por su apellido, uno a sí mismo se llama por el nombre. Sí. Tampoco se apoda uno a sí mismo, más allá de que sus amigos sí. Y el tema del nombre propio, si bien es una arbitrariedad, es un rasgo muy distintivo de la personalidad y de la identidad. Uno también va formando su identidad. No sé, pongo un ejemplo que por ahí es muy traído de los pelos, sobre todo pensando en este... En este caso. En este caso que estoy contando, ¿no? Pero me acuerdo del boxeador Juan Domingo Martillo Roldán, que decía, y sí, yo soy peronista, y que era, me llamo Juan Domingo. Juan Domingo lo había marcado, digamos, o por adopción, o después que finalmente adherir a la política, o por rechazarla, pero de todas maneras el nombre lo va a marcar. El tipo era boxeador, pero dice, se reconocía como tal por un nombre, y probablemente haya hecho su vida también pensando en el nombre. Uno tiene que también cargar con su nombre y poner cara de... Yo tengo cara de llamarme Javier y trato de comportarme como Javier. No sé bien cómo se comportan los Javieres en el mundo, pero uno tiene que de alguna manera ir yendo a la par con su nombre. Es verdad. Digo, tiene que ver con eso. Y entonces, bueno, vamos a hablar justamente de este tema con una mirada psicoanalítica, tal vez. Sí, y también, y ya que aportabas el caso del nieto número 98, hablar de la identidad también como aquello que se va construyendo y que muchas veces a la dictadura, al tratar de romperlo, al tratar de, con el robo de bebés, digamos, de suprimir esas identidades, también provocaron mucho daño, decíamos, en mucha gente. Y hoy, bueno, justamente Abuelas de Plaza de Mayo, lo nombrábamos al principio, está trabajando en tratar de recuperar esas identidades. Hay un proyecto de ley que se está debatiendo y que se está siendo además debatido en la opinión pública y que hace referencia a esto de la extracción compulsiva de ADN, ¿no? Como para poder hacer los estudios. Sí, esta idea que recorre o que es muy fuerte en nuestro país, que es la idea del nombre como o la posibilidad de la identidad como un derecho. Claro. Que está muy fuerte producto de nuestra historia reciente. Y por eso también lo vamos a hablar desde el punto de vista del derecho en el programa de hoy, para ver un poco cuáles son los aspectos de la ley y los debates éticos que hay alrededor de esto y de los debates que se están generando en torno a de si es necesario sacar sangre, dicen algunos. Bueno, recién escuchábamos que los estudios de ADN no necesariamente se hacen con sangre, también se pueden hacer con otro material genético. Sí, la palabra compulsiva refiere a, es un adjetivo que refiere a describir una situación, pero no tiene que ver con pinchar a alguien y extraerle sangre. Puede ser que de manera compulsiva, digamos, decir, a través de la orden judicial se presente un representante de la justicia y retire prendas íntimas, claro, que tienen contenidos pasibles de ser analizados, según nos explicaba recién la especialista doctora, que hablábamos, claro, García Borrás, y eso justamente para poder reconstruir o para poder rearmar una historia, una identidad a partir de un hecho tan terrible como fue un secuestro y después posterior robo de bebés, ¿no? Estaba pensando en que, bueno, la cuestión, por eso uno cuando piensa el análisis del punto de vista del derecho tiene que por ahí pensar en cuáles son las cosmovisiones que tiene cada uno acerca de la vida, del mundo, de, no sé, filosóficas, las que tiene cada uno y las que debe tener el Estado, o las que el Estado de alguna manera, a través de sus órganos jurídicos, lleva adelante para la organización de la sociedad, digo, porque la identidad, de alguna manera, esto por ahí puede ser algo que nos preguntemos, ¿no? ¿La identidad es de cada uno o de algún modo es el Estado el que es depositario de nuestra identidad? Sí, ¿de cuánto uno es dueño de su propio ser? Ese es por ahí sería la cuestión. Porque aparece esa idea, que la hemos escuchado como argumento por estas semanas, de, no, pero si yo no quiero conocer mi identidad, nadie me puede obligar, ¿no? Bueno, pero a lo mejor es uno mismo el depositario de su identidad, o hay un superior, en este caso el Estado, que dice, no, mirá, es tuya, pero dentro de estas circunstancias vos tenés que respetar, porque también hay un montón de gente que puede estar buscando tu identidad para configurarse la propia. Sí, estaba pensando en cuántas veces se insiste en poder realizar un documento nacional de identidad, uh-huh. en tener los papeles, en tener todo al día, incluso en países europeos o en otros lugares del mundo donde se exige la necesidad de tener una identidad, un papel, y decir de dónde es uno, cuáles son las características que tiene, cuál es el nombre, cuál es el apellido, porque si no, te sacan de una frontera. Esto, bueno, no sucede tanto en Argentina, ¿no? Pero ahí sí el Estado está obligando de alguna manera a tener una identidad, a tener un papel, a tener algo que a uno lo represente, y sin embargo nadie dice, si yo no quiero tener mi identidad, nadie me dice nada. Sí, de hecho esta idea de la identidad en relación al nombre, bueno, la idea es del nombre es la idea de posibilidad de nombrar a alguien, ¿no? Esta cuestión de que el ser humano es ser humano en tanto se puede nombrar y su relación con el lenguaje. Tendríamos que ver también esta cuestión de que el Estado, por ejemplo, prohíbe o no permite la utilización de ciertos nombres. Hay una cartilla con nombres posibles, y si uno quiere estar por fuera de esa cartilla, o sea, ponerle un nombre a su hijo que no esté dentro de esa cartilla, tiene que hacer un trámite legal, donde tiene que argumentar por qué le quiere poner ese nombre, tiene que tener algún argumento certero y válido para la justicia para poder incorporar ese nombre a esa cartilla. Ahora, una vez que ese nombre fue incorporado, ya se lo puede poner cualquiera, todo el mundo, cualquier exactamente. Persona. Pero el Estado determina cuáles son los nombres posibles para sí, los. Igual déjeme decirle que se ha ampliado, tengo entendido, sí, que han aparecido nombres muy extravagantes últimamente. No tanto como en Uruguay, donde hay un chico, lo hemos conocido, que donde está permitido cualquier nombre, que se llama, que su nombre son los 11 apellidos de los héroes del Maracanazo. Los que le ganaron a Brasil a final del 50. Así que el tipo se llama, no sé, Gigia o Varela, ¿no? ¿Cómo es este? Sí. Bueno, sí. Tiene los 11 apellidos del equipo de corrido y el apellido paterno. Bueno, por ejemplo, también. A mí me pasó cuando nació mi primer hijo, yo le quería poner Paco, ahora sí se puede, sí. No estaba, tenía que hacer un trámite que realmente no me molestaba hacer porque no era tan engorroso, pero bueno, decidimos ponerle otro nombre y él se llama Paco por él mismo. Pero, por ejemplo, se podía poner Bruce Willis en ese momento. Sí. En la cartilla estaba Bruce Willis y no estaba Paco. O sea, que tiene que ver con las argumentaciones particulares de cada uno. ¿Quién le puso Bruce Willis? Bruce Willis quedaba lindo de acuerdo a qué apellido, ¿no? El Bruce Willis García. Claro. Por ejemplo. Puede ser una alternativa. Estaba pensando con esto que decía Guillermo sobre lo que implica tener el documento de identidad. El documento de identidad lo acredita a uno como persona, ¿o lo acredita uno como habitante de un país? No, como persona. Como persona. Sí. Documento Nacional de Identidad. Sí, el tema es que algunos países... Pero es nacional. ¿Es más nacional o es más de identidad? Y no, bueno, ahí está la discusión. Digo, ahí depende también de lo restrictivo que sean algunas leyes. Me parece que para lo nacional o para circular, lo que se pide es el otro, no es la visa, es el pasaporte, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Porque a propósito de esto, de si es más importante la identidad o la nación, hay algo muy ilustrativo que plantea Leo Maslía en uno de sus relatos, que se llama País sin Nombre, donde él cuenta una experiencia que le ocurrió una vez volviendo de viaje. Y bueno, el viaje todo bien, pero cuando finalmente llega a la cola de migraciones hubo una demora infernal porque había problemas con un tipo que tenía problemas con su documento. La gente de migraciones miraba el documento. Bueno, lo cuenta Leo Maslía, fíjese lo que ocurrió. A ver. Había un problema con un pasajero que había entregado el pasaporte ahí y el oficial de migraciones estaba ahí con el pasaporte que daba vuelta a todas las hojas, ahí se iba con el fondo, hablaba por teléfono, hablaba por celular, consultaba con otros, miraba cosas en una computadora y como que había algo que no funcionaba, y en un momento yo vi que llegó ahí donde estaba el pasajero y entonces le pregunta, dígame, ¿de dónde es este pasaporte? Y entonces el pasajero le dice, de Norteamérica. Sí, bueno, pero ¿de qué país? Le pregunta el oficial, ¿cómo de qué país? Le dice, sí, América del Norte comprende varios países, ¿de dónde es usted? ¿De México? ¿De Canadá? Soy de los Estados Unidos, le dijo el tipo. Y el oficial le preguntó, ¿de cuáles Estados Unidos? ¿Estados Unidos de México? ¿Estados Unidos de Brasil? No, y Estados Unidos de América, de United States of America. ¿Y eso qué es? ¿Como la OEA? Le dice el oficial, como la Organización de los Estados Americanos. Eso no es un país, es un organismo que nuclea varios países. Yo lo que necesito saber es de qué país es usted, cuál es su nacionalidad. Pero ya se lo dije, soy americano, le dijo el tipo, y el oficial le contestó, sí, yo también soy americano, carajo. Pero eso no, Eso no es una nacionalidad. Yo para poder dejarlo entrar, usted me tiene que documentar que es ciudadano de algún país. Yo no puedo entrar, por ejemplo, a migraciones de Perú o de Venezuela con un carnet del Mercosur. Tengo que entregar un pasaporte expedido por uno de los estados que integran el Mercosur, ¿me entiende? Sí, pero ¿qué quiere que haga? Mi país se llama así. Bueno, al final llamaron a unos guardias de seguridad y se lo llevaron al tipo, no dejaron entrar y bueno, después ya no hubo más problemas. Bueno, vio, no se sabía de qué país era. Sí, igual. Entonces no lo dejan entrar, estaba ahí el nombre, el apellido, el sexo, etcétera. Pero bueno, el señor de Migraciones no sabía de qué país era y no lo podía dejar entrar. Claro, bueno, el señor de Migraciones lo tenía negado al país completamente. Y los Estados Unidos, Norteamérica, primero no, claro, no identificaba. Eso es una región, en todo caso. Esta idea del documento nacional de identidad, me quedé pensando, si es más nacional, digo, a lo mejor usted tiene esta identidad en esta nación y en otra puede tener otra, por ejemplo, porque usted tiene documento nacional de identidad, bueno, en la Argentina tiene tal identidad, puede tener un documento nacional de identidad en otro lado donde tenga otro nombre. Yo bien podría ser un espía de la KGB y ustedes no saberlo. Sí, sí. ¿No? Bueno, tengo ganas de contar una película brevemente, pero está... Mi nombre verdadero es Mijail. No, está Leandro Arteaga con el bloque de cine que a lo mejor la nombra. Cuente. No, un director finlandés, la vi la semana pasada en Canal 7, la pasaron, se llama El Hombre Sin Pasado y... No la nombra, quédese tranquilo. ¿No la nombra? No la nombra, quédese tranquilo. Bueno, y está bien. Y ahí, bueno, la historia de un hombre que va a buscar trabajo a Helsinki y lo golpean un grupo de ladrones, le roban todas sus pertenencias y él queda con amnesia a punto de morirse, pero después se recupera. Y se va a vivir una vida con los indigentes de ahí, de la ciudad, y se olvidó de quién es, de todo, se olvidó absolutamente de todo, tiene que recomenzar una vida, y bueno, y va a buscar un trabajo, y va a buscar algún tipo de trámite, si no sabe quién es, y la gente no lo puede creer porque se olvidó completamente, no tiene documentos, no tiene nada, y bueno, y lo complicado que es ahí no tener una identidad, ser nada absolutamente. Bueno, ahí digo... muy buena película que recomiendo. Por digo, claro. Pero ahí hay una cuestión de... cuestión forzosa, ¿no? Pero hay, por ejemplo, una película argentina, El Otro, de Julio Chávez, donde él en un momento, en un viaje X, fantasea con ser otra persona. Mm. Después eso, no se le dura un día y vuelve, no importa. Pero digo, toda la situación de él tratando de como... poniendo cara de yo soy otro, e inventándose historias, inventándose realidades que no tiene, pasados que no existen, como una especie de, no sé, tal vez no asumir lo que le está ocurriendo. Y pienso también en otra, una legendaria película argentina, Dios se lo pague, donde Arturo de Córdoba, que es el personaje de un tipo que tiene mucha plata, se hace pasar por mendigo en la puerta de las iglesias, no sé, de alguna manera como para... Sí. Tratando de buscarse otra identidad, adrede por alguna cuestión. Bueno, ahí también entra a jugar esta línea, si se quiere, finita, entre la cuestión de quién es biológicamente y quién es culturalmente. Digo, uno puede reconstruir una identidad y formar una identidad o decidir quién es, a pesar de que su ADN o su cuestión biológica y genética decida otra cosa. Que creo que un poco es la discusión que veníamos charlando anteriormente con la idea de la cuestión compulsiva de recuperar a los nietos. Claro. Digo, entra a jugar esta cuestión biológica y cultural, pareciera como cuestión, como polos opuestos, cuando en realidad deberían ser complementarios. Y además, la identidad no es solamente un apellido, no es solamente una pertenencia cultural, puede ser un montón de cosas. De hecho, hay gente que se nombra a sí misma por su profesión. Yo soy carpintero, sí. Yo soy médico, soy abogado, soy... yo soy arteche, porque los arteche somos así. No, pero vos no sos arteche, vos sos más de la familia de tu madre, vos sos gallol. Sí. Ay, sí, no, vos sos muy gallol. No, pero ¿sabés qué? Sos de la parte de tu madre, pero de la madre de tu madre. Vos en realidad sos más López que gallol. Y ahí van surgiendo todos los apellidos de la familia. Yo soy de Newell. De hecho, bueno, incluso... podríamos hablar de Newell también, ya que está puntero, ¿no? No sé, es necesario. No es necesario, Javier. Bueno, hasta fin de año vamos a tener que aguantar esto de Newell todos los... Ya se termina. Otro puede decir, yo soy... ¿Se termina Newell o el programa? No, Newell. Otro podría decir, yo soy peronista. Yo soy radical, no sé, digamos, no puedo asumir identidades. Sí, en esos casos cuando la pertenencia a un grupo se confunde con las identidades, aparece un poco la idea del fanatismo, esta cosa de dejar todo por una bandera y a veces puede ser hasta patológico, preocupante. Yo soy emo. Yo soy flogger.

ordenar lo mismo, no sé, estoy pensando en un semáforo en rojo. Uh-huh. Mirá, el semáforo está para que cuando está en rojo no pase nada y cuando está en verde pase. Listo. No hay más discusión. Claro. Bueno, y en torno a eso también nos preguntamos de la identidad y del Estado con respecto al tema, a ese tema puntual que hoy estamos tratando en lo que es la ciencia. Y para hablar de estas cuestiones estamos en contacto con la doctora Matilde Bruera, que es docente de la Facultad de Derecho y además es directora del Centro de Estudios de Investigaciones en Derechos Humanos, Juan Carlos Gardela. ¿Qué tal, doctora Bruera? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, una de las preguntas que nos surgían aquí es qué rol tiene el Estado con respecto a la identidad, concretamente, digamos, la identidad de una persona, ¿pertenece al Estado? No, bueno, la identidad de una persona es un derecho de la personalidad y el Estado tiene la obligación de garantizar ese derecho. Es más, tiene un compromiso internacional, ya que es un derecho que surge del reconocimiento del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Mm. Y forma parte de la personalidad. Esto no solo ha sido dicho por las convenciones, sino por distintos fallos de los tribunales internacionales. Claro. ¿Y cómo, para garantizar esa identidad, digamos, qué herramientas, qué cosas tiene que hacer el Estado, digamos? Bueno, estamos en el marco de este viejo debate alrededor de este drama que ha generado la desaparición forzada de personas masivas, donde se siguen cometiendo estos delitos desde que no han cesado y los efectos son actuales. El caso es el de los niños desaparecidos que hoy ya son adultos, ¿no? Esta ley, como bien decía quien habló antes, quien me precedió en la palabra, la ley viene un poco a reconocer una jurisprudencia previa, e incluso una jurisprudencia de la Corte. La Corte ha fijado ya determinados estándares en esto, porque para la extracción compulsiva de muestras para determinar el ADN, para establecer los vínculos biológicos, ¿no? Uh-huh. Esta es una de las obligaciones que tiene el Estado para propiciar el conocimiento de la identidad de cada una de las personas. El drama que estamos viviendo en estos casos es que lamentablemente se genera en muchos casos la existencia de dos víctimas con intereses en pugna. ¿Cuál es la persona que se niega a conocer su identidad? Recordemos que la identidad es un derecho, no es una obligación conocer la identidad. Claro. En el marco de lo complejo que es esto, porque a su vez la identidad forma parte de la personalidad y ha construido su subjetividad previamente se le ha borrado la memoria de su subjetividad, ¿no? La ha construido sin ese relato histórico, sin conocer su origen biológico, quiénes fueron sus padres, etcétera. Esta persona adulta en ese marco se niega a conocer la identidad. Y por otra parte está en pugna el interés de la abuela o de los abuelos de conocer el destino de su nieto, conocer si tal persona es su nieto o nieta, y a su vez conocer el destino, este dato del nieto, identificar al nieto o a la nieta, también tiene que ver con conocer el destino de sus hijos desaparecidos, ¿no? Claro, ¿y qué debe priorizarse allí, digamos? ¿Cómo poner en la balanza estos dos elementos o estas dos víctimas que tienen intereses distintos o preocupaciones distintas? El tema ya lo ha resuelto la Corte, es muy interesante, y esta ley que se está debatiendo, por eso les decía, no hace más que recoger el marco, el estándar que ha establecido la Corte Suprema, ¿no? Este año, en agosto, la Corte resolvió en el caso Prieto que, el tema debe resolverse tratando de lesionar lo menos posible a ambas víctimas. Ajá. En este caso que yo les mencionaba de la Corte, actualmente la extracción de muestras no siempre es necesario la extracción compulsiva de sangre o de tejidos humanos, sino que puede recogerse de objetos de uso personal donde se pueden extraer cabellos o tejidos ya desprendidos del cuerpo. En el caso Prieto, la jueza había ordenado el allanamiento. Digamos, en primer lugar había ordenado la extracción compulsiva de sangre. Como el joven se opone y llega hasta la corte con esto y estaba resolviéndose el tema, la jueza ordena el allanamiento del domicilio y se secuestran objetos personales como cepillo de dientes, peine, cepillo, etcétera, de donde se extraen las muestras. Aquí el joven se vuelve a oponer y la corte resuelve que es un método no lesivo, porque no afecta a la integridad personal, no afecta a la intimidad, etcétera, etcétera, para resolver derechos mucho más trascendentes, como es, en primer lugar, el derecho de la otra víctima a conocer el origen biológico de su nieto, la existencia de su nieto, el destino de su nieto. Claro. Y además, a su vez le da una oportunidad no lesiva a la víctima, al joven, si en algún momento cambia de opinión, también tiene acceso a los datos para conocer la identidad. Además, digo, perdón la interrupción, ¿no? Pero estoy pensando, se trata también de la búsqueda de respuesta ante un delito. Entonces, digamos, se está investigando un delito, entonces, de algún modo, la justicia tiene que arbitrar los medios para investigar qué pasó. Sí, sí, exactamente, eso dice la Corte. Como se está además se está investigando el delito, no solo un delito, sino un delito de lesa humanidad. Esta pérdida de identidad o esta sustracción de la identidad se ha producido no en un marco cualquiera, sino en un marco de delito de lesa humanidad, donde no solo tiene obligación el Estado argentino de investigar, sino que si el Estado argentino no lo hace, interviene la comunidad internacional por el principio de jurisdicción universal. O sea que el Estado argentino tiene que cumplir su obligación de investigar este delito, o caso contrario, se afecta su soberanía porque interviene la jurisdicción universal, porque esto es un delito contra la humanidad, ¿no? O sea que no hay forma de no resolver esta extracción compulsiva, que por otra parte tampoco se puede decir... El Estado siempre tiene obligación de investigar los delitos. Lo que pasa es que la Constitución y las leyes le ponen límites a la intervención del Estado. En este caso no se afectarían los límites porque la extracción de ya sea de sangre o de otras muestras de tejidos personales son afectaciones ínfimas, tanto a la integridad física, digamos, una lesión subcutánea para extraer sangre es una lesión muy ínfima en relación al objetivo que se busca, cuál es dilucidar un delito y además conocer el destino de los desaparecidos, ¿no? Sí, doctora, más allá de la lesión física o la no lesión física, sí. O sea, ¿no se estaría dañando los derechos de esa persona? ¿De qué persona? De la persona a la que se le extrae el ADN. ¿Por qué razón? No, es una consulta, o sea, ¿no habría derechos que se estuviesen dañando en ese caso? No, el debate es sobre si se lesiona el derecho a autoincriminarse. Exacto. O no. Pero esto ya ha sido, digamos, hay jurisprudencia también internacional donde y también lo ha dicho la jurisprudencia nacional y la doctrina, que la utilización del cuerpo de la persona como objeto de prueba no invade la prohibición de autoincriminación. Bien, sí, o sea, a eso iba. No se está obligando a la persona a declarar contra sí misma, porque no estamos hablando de una declaración. Que la persona, digamos, para que se entienda, la persona sometida a un proceso penal tiene derecho a guardar silencio. Entonces, lo que han aducido las personas que se niegan a conocer la identidad es que si se les saca muestra del cuerpo, se les está obligando a otorgar prueba en su propio prejuicio. En su propio perjuicio o en perjuicio de sus padres, ha dicho el caso Prieto, ¿no? Claro. Doctora, y puntualmente, digamos, una vez que se hacen los estudios, ¿la persona puede negarse a conocer los resultados una vez que ya se extrajo el ADN? Eso es un debate. En primer lugar, se hace la extracción, y ya sea de sangre o de otros objetos, y se determina el ADN. Esto es lo importante para el juez y para la investigación penal y para hacerle saber a la familia biológica la identidad de esta persona. Hay algunas opiniones que dicen que como la identidad es un derecho, no se puede obligar al nieto a conocer la identidad, sino que el nieto, el día que lo desee, puede conocer la identidad. De todas maneras, en los hechos esto es medio complicado de manejar, ¿no? Sí. Por lo diario. Se quedó claro que, es más, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho en un caso similar que esto no afecta a la garantía de no autoincriminarse, porque es no afecta al derecho a declarar o no declarar, sino que involucra al derecho que tiene el Estado a extraer una prueba, ya sea del cuerpo de la persona o de sus pertenencias. Claro, claro. Y estoy pensando, no sé si el ejemplo es equiparable, ¿no? Pero pienso en los juicios por por paternidad, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una mujer que dice, no, el padre del hijo es esta persona. Y lo veo en la tapa del diario Maradona, y me acuerdo que Maradona, por negarse a comparecer, digamos, negarse a dar muestras, directamente el juez, creo que en Italia, dijo, bueno, si vos te negás a mostrar, claro, quiere decir que sos el padre, listo, hacete cargo. Claro, establece una presunción en contra. Digo, si uno se niega, no sé, pienso también el caso puntual de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Claro. Digo, la negación, ¿no implica también una imputación? No. Y implica en principio una presunción en contra. Esto fue lo que pasó en el caso de Maradona. Pero bueno, una presunción no es una prueba, ¿no? Además, en el caso de la filiación está establecido como presunción en contra. Ajá. Está establecido específicamente por la ley. Acá no, digamos, son cuestiones, son... En los temas de filiación acá también, en Argentina también, la negativa a la prueba filiatoria genera una presunción en contra. Pero claro, estos casos... son distintos, porque acá el que se está negando es el hijo, digamos, el nieto. Claro. ¿Dice algo el derecho con respecto al nombre? Digo, una vez recuperada una identidad, una persona tiene un nombre que le fue asignado por los padres biológicos y otros por los apropiadores o las personas que lo adoptaron. Digo, ¿qué dice el derecho con respecto a eso? La ley esta que está en discusión no dice nada al respecto de esto. Este proyecto de ley solo se refiere a la extracción compulsiva de muestras. En relación al nombre, es un derecho, es un adulto, ya, los hijos desaparecidos ya son adultos, entonces creo que el derecho a la identidad es un derecho. Uh-huh. Obviamente se le dan todas las oportunidades para construir su identidad, pero me parece que ahí ya, por lo menos el voto de Zaffaroni en la causa Prieto, dice que la identidad es un derecho y que se debe dar la oportunidad de construir esa identidad. Pero si se impone obligatoriamente el cambio de identidad, tal vez afectaría la esfera de autonomía de la persona, ¿no? Claro, es decir, una persona cuando reconoce o cuando se tiene una nueva identidad o conoce su identidad en realidad, puede optar entre llamarse de una manera o de otra. Claro, uh-huh. Claro. Bien, un derecho a reconstruir la historia, ¿no? Claro. Sobre estos temas hay que ser muy cuidadosos, sí, porque como todo el mundo advierte, son temas muy delicados. Y además hemos visto en muchos casos que los niños desaparecidos les cuesta mucho a veces afrontar la situación con quien han sido, ya sean apropiadores o adoptantes de buena fe, ¿no? Claro. Este último nieto desaparecido, que se ha recuperado hace unos días, si ustedes advierten, él toma la decisión de ir a buscar su identidad cuando el padre ya había fallecido, uh-huh, que es a quien él evidentemente identificaba como el responsable de su apropiación, ¿no? Claro. No le atribuye la misma responsabilidad a la madre. Eso es en su subjetividad, no sé cómo serán los hechos, ¿no? Pero hay una relación con el padre apropiador o adoptante de buena fe que es muy compleja y como en realidad lo que se está buscando es saldar esta parte de la historia, resolver, tratar de que este tipo de delitos se dejen de cometer, esta sustitución de la identidad termine de una vez, lesionando lo menos posible los derechos de todas las víctimas, porque no nos tenemos que olvidar que el joven que se niega también lo niega en el marco de la victimización que ha sufrido, ¿no? Claro, seguro. Bien, doctora Bruera ha sido muy clara y muy precisa, como nos ha ayudado a entender muchísimo acerca de este tema y de estos debates que se están generando por estos días. Le agradecemos mucho estos minutos con la radio. ¿Eh? Bueno, gracias a ustedes. Que tenga buenos días. Hasta luego. Hablábamos con la doctora Matilde Bruera, que es docente de la Facultad de Derecho y además directora del Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos, profesor Juan Carlos Gardela, y nos explicaba un poco que el Estado tiene que garantizar la identidad y que para eso, bueno, en ese marco y con respecto a lo que pasó durante la dictadura en Argentina y con respecto a estos debates que se están dando en torno al proyecto de extracción compulsiva de ADN, lo que hay que hacer o lo que marca un poco un fallo anterior de la Corte es dañar lo menos posible a las víctimas, ¿no? Tanto a los que buscan la identidad, a los padres, como a los que se niegan a hacer, bueno, las pruebas y los estudios. El tema es que también hay que partir de la base que ya hay un daño. Claro. Ya son víctimas porque hubo justamente un daño. Un daño que a lo mejor el chico buscado, sí, que se niega a decir no, yo no quiero conocer mi identidad. Bueno, él sufrió un daño, a lo mejor no lo recuerda, ¿no? No lo sabe, no es consciente, uh-huh, pero tuvo un daño. No, bueno, ¿no? Claro, se le ha suprimido toda una historia, toda una vida. Uno puede decir, no, mira, ante ese daño yo me hice una coraza y lo resolví de esta manera, no me jodan. Sí, pero bueno, hay un daño, entonces uno no puede, cuando ya hay un daño muy grande, es muy difícil arbitrar y que todo quede indemne, porque ya la marca está. Sí, sí, seguro. Lo que resulta también interesante de lo que decía la doctora Bruera es esta idea de reforzar que las dos partes son víctimas, porque parecieran que en el imaginario colectivo, en la sociedad o en las manifestaciones que por ahí uno ve en los medios de comunicación de la sociedad frente a esto, aquella persona que no quiere saber su identidad no aparece como víctima real, cuando en realidad ambas partes han sido víctimas, bueno, de igual manera, ¿no? Y también interesante lo que decía con respecto al fallo de la Corte, digamos, está investigando un delito de lesa humanidad como el robo de bebés, que fue de hecho esta semana, incluso salió en las informaciones que se ratifica al robo de bebés como un delito de lesa humanidad, y en esa investigación sacar un par de objetos personales de una casa no es ningún daño terrible para una de las víctimas también, como el caso de un chico apropiado. Habrá que pensar también, digo, qué va a ocurrir con este marco legal cuando, porque además de el robo de bebés sistemático durante la última dictadura, también conocemos robos de bebés, redes ilícitas de tráfico de personas y de robos de bebés en hospitales públicos, en clínicas privadas, en distintos lugares del país. Conocemos el caso de ahí de Añatuya, era en Santiago del Estero, donde estaba incriminado Monseñor Baseoto, etcétera, etcétera. Digo, cuando esas vidas robadas, y me viene a cuento la serie televisiva de Telefe, cuando alguna de esas personas involucradas tenga la posibilidad de hacerse un análisis compulsivo de ADN, a lo mejor ante esos hechos esté menos teñida la discusión de partidismos, tal vez, pienso, dentro de unos años, porque ahora obviamente se está en otra etapa de la búsqueda. Sí, y también es interesante ver cómo calculo yo que se debe modificar. Bueno, de hecho la ley se modifica en relación a lo que es un menor y un adulto. Hoy los nietos desaparecidos o los hijos desaparecidos ya son adultos, con lo cual la ley también los trata de manera distinta. Recuerdo casos, el caso Galiquio, donde era una menor, entonces la ley tenía que tener ciertos parámetros de tratamiento de la problemática, diferente hoy al tratamiento con un adulto, ¿no? Claro. Seguro. Bien, bueno, lo que es la ciencia, programa sobre la identidad en Radio Universidad, hasta las 3 estamos aquí en el 103.3. Y después de la tanda, presta atención porque se viene la primera parte de Leandro Arteaga. 103.3. Vinieron los partidos de Moore y vinieron los sábados tangueros, que entonces esperaba eso para los pueblos y en las pistas de baile, bailar con esa música tan linda que ahora la tenemos. Ahora hay que buscar la orquesta. El oído puesto. La radio de la Universidad Pública, lunes a viernes de 7 a 9. La marca de la almohada, periodismo de madrugada hecho por trasnochados. Digo sándwich y me agarra como hambre a esta hora de la mañana, ¿no? Gente tímida. Limpiando los aretes que me dejan en la puerta de mi casa. Un pasquín radial. Está mal eso, Vanina, por favor. Pero ahora estamos otra vez. No estamos nada. La tienen carísima, ¿eh? En la radio de la Universidad Pública. Nos dormimos nosotros, ¿eh? Hasta mañana. Radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés escuchar la radio en vivo. Lo que es la ciudad. presenta Novedades Científicas del Pasado, lo último en noticias viejunas. En este 8 de noviembre de 1895 nos encontramos en la Gran Alemania, dentro del laboratorio del reconocido físico Wilhelm Conrad Röntgen. Cansado de su fracaso con las mujeres y ante la ausencia de revistas de entretenimiento masculino como la conocidísima Juega Muchacho, Röntgen ha inventado los rayos X. Así es, el voyeurístico deseo de este fervoroso físico alemán, quien se encuentra desde hace años desarrollando un revolucionario sistema de visión transtextil, ha sido un rotundo fracaso. Los rayos X han resultado demasiado poderosos, traspasando no solo la ropa de las señoritas observadas, sino también su piel y carnes, mostrándonos apenas una poco atractiva imagen de sus huesos. Otra vez será, Dr. Wilhelm, científicos del mundo apoyan su inclaudicable búsqueda del mejor invento de la historia. Hay ciencia, garrapiñada y maní con chocolate. Hay ciencia, garrapiñada y maní con chocolate. Pasen, vean, señoras y señores, vayan entrando a esta sala climatizada, acá para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Artiaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. Podemos comenzar pensando por dónde pasa la identidad del cine. El cine y su identidad. El cine, ¿qué tipo de arte es? ¿Es un arte específico o es una sumatoria de artes? Esta manera de concebirlo es algo que todavía solemos escuchar. El cine es una suma de artes, es decir, tiene elementos del teatro, de la pintura, de la fotografía, de la música, hasta podríamos pensar de la misma historieta, la cual también tendría cierta definición poco precisa. Desde ya que entender el cine como una sumatoria de artes no es la manera más feliz, de hecho es la más impropia, y no estoy para nada de acuerdo con una concepción como esta. Creo, claro está, que el cine es un lenguaje específico, posee una cualidad que lo hace poseedor de rasgos identitarios. No hay nada que se le parezca al cine. El cine tiene identidad. De hecho, el cine es uno de los tantos medios de comunicación masivos que definen una época social determinada. Tampoco el cine podrá ser entendido como un arte ilustrativo en este sentido, aun cuando en ciertos ámbitos educativos, y pensemos sobre todo en las escuelas de enseñanza media, las películas estén al servicio de las temáticas de otras materias, de otras disciplinas. Si se ve una temática que tiene que ver con la materia derecho, veremos alguna película en donde exista algún juicio para así aprender cómo funcionan las distintas partes en el pleito. Ahora bien, el cine como objeto de estudio no es algo que esté abordado seriamente, muchísimo menos desde esta práctica absolutamente nefasta que ha significado la educación polimodal. De modo tal que habrá que revertir este tipo de cuestiones. Es más, pensemos que el cine tiene ya más de un siglo de historia y en este sentido la importancia institucional parece que todavía le adeuda cierta consideración. Por otra parte, también podemos entender cada cinematografía como una identidad en sí. Pensar el cine que se realiza en diferentes países desde el reservorio cultural de cada nación. En este sentido, también pensar la actividad cinematográfica como parte de una política cultural seria. Y subrayo lo de seria, porque en este caso, si pensamos, claro está, la cinematografía, la práctica cultural cinematográfica de nuestro país, el cine no sale bien parado también. Y esto desde el siguiente lugar. Ustedes habrán visto cantidad de películas de distintos países, por ejemplo, norteamericanas, en donde podemos ver películas de los años 80, de los años 50, de los años 20, en perfectas condiciones. ¿Por qué? Porque el Estado se ocupa justamente de la preservación del patrimonio audiovisual, toda una serie de cuestiones que están ausentes en la política estatal argentina. Y esto es algo por lo cual muchísimos privados, muchísimas personas desde su hacer particular, vienen peleando. Y nos aparece un nombre referencial en esta tarea, que es el de Fernando Martín Peña, alguien que viene justamente luchando porque exista un ente que se ocupe de la la preservación, del cuidado del celuloide. Sabemos que el celuloide dura por lo menos 100 años. No sabemos cuánto una película en soporte digital. Los países serios cuidan este tipo de soporte. Argentina, en cambio, no. Con lo cual, podemos ratificar que hay películas de los años 50, por ejemplo, argentinas, que ya no existen, porque no hay copias que se hayan cuidado, porque justamente no hay una atención hacia lo que es la preservación de la actividad cinematográfica. Cuando decimos que somos un país sin memoria, el cine, desde luego, no escapa a esta calificación. Ahora bien, vamos a pensar que, por ser argentina, una película se identifica más con nuestra manera de ser que otra que no lo sea. Desde ya que no estoy para nada de acuerdo con algo semejante. Si no, tendríamos que pensar que toda película que dé cuenta de la identidad nuestra debiera revestirse de ese color local, digámoslo de esta manera, que tanto ha afectado a determinada cinematografía, ¿no? Como si de pronto uno debiera necesariamente identificarse con esos lugares tradicionales que ciertos sectores conservadores han cultivado una y otra vez. Prefiero antes bien la reutilización de estos colores locales para una transformación, para una transgresión. Y en este aspecto, tal vez el cine argentino no tenga tantos ejemplos. Pienso alguno, nada más, que me viene inmediatamente a la memoria. Hay un policial admirable dirigido por Mario Soffici, de los años 50, creo que del año 58. El hombre que debió una muerte. Trabaja allí Amelia Bence, estupenda, a todo esto una femme fatale del cine policial de aquellos años, que, bueno, va a conocer a una persona sospechosa para nosotros, con la cual se va a casar. Pero ella habita en Salta, y vamos a encontrarnos y atravesar un montón de cuestiones que tienen que ver con, claro está, las prácticas culturales salteñas, con la comida regional, con los bailes del lugar, pero sin embargo todo narrado a la manera de un policial norteamericano. Y tal vez ese tipo de fusiones sean los que a uno más interés le puedan despertar. Busquemos, por ejemplo, las películas mejores de Leonardo Fabio, que son sin dudas las tres primeras. No, mijito, eso está muy mal. Tres primeros films admirables, maestros: Crónica de un niño solo, El romance de la Aniceto y la Francisca y El dependiente. Cada una de las películas desde una temática y personajes que tienen que ver con la identidad argentina, pueblerina, provinciana. Pero todo eso narrado desde la vanguardia más pura y francesa. Este tipo de cuestiones también nos lleva a otras discusiones, ¿no? Porque podemos decir, son las tres mejores películas de Fabio, pero también son las tres películas de Fabio que el público menos vio, porque no se interesó por este tipo de cine. ¿Cine argentino? ¿Nuevo cine argentino? ¿Por dónde pasa la identidad de este tipo de películas? Bueno, es una pregunta que en todo caso, desde la visión que cada uno de ustedes hace de las películas argentinas, debiera formularse. ¿Existe este nuevo cine argentino? Personalmente sí, y creo que porque ha ocurrido una generación, que fue la generación que surge a partir del silenciamiento, de la desaparición, llevada adelante por la última dictadura militar, para que justamente el cine argentino cobrara nuevos bríos, nuevas búsquedas, que dan cuenta de una identidad que se construye. La quiero pensar mejor así, ¿no? Esta identidad que se va armando, pero que de ninguna manera está allí solidificada, cosificada, como si fuese imperturbable. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Bueno, más temprano, cuando hacíamos la introducción de este programa, decíamos que, además de las cuestiones y de los aspectos genéticos, en la formación de la identidad de una persona también había, y juegan un rol muy importante, los aspectos sociales, culturales, la herencia, lo que queda de la familia. Imagino que en la formación de la identidad de una persona mucho tendrán que ver los primeros años de vida, la infancia, lo que sucede a lo largo de toda la vida también, pero bueno, la primera parte debe ser importante o clave para la conformación de la identidad. Y el tema del nombre propio. Sí, por supuesto. Ah. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar con Félix Temporetti, que es docente de la Facultad de Psicología acerca de estas cuestiones. Estamos en línea. ¿Qué tal, Félix? Buenos días y gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, muy bien. Bueno, nos estábamos preguntando acerca de cómo conforma la identidad una persona. Sí, escuché algo de lo que ustedes hicieron como un resumen recién. Hay una cosa de lo que ustedes dijeron, a mí me parece importante aclararlo, que el tema de la identidad, cuando uno empieza a hablar de factores genéticos, factores biológicos y demás, un poco ya está tomando posicionamiento respecto a cómo va a entender la identidad. Entonces, porque es como separar que la identidad biológica está totalmente diferenciada de lo que sería la identidad que se va haciendo en un proceso histórico, en una sociedad y en una cultura. Claro. No sé si me expresé. Sí, sí, sí. Digamos, es una pena, por ahí se pierde un poco la comunicación, pero me parece que la idea quedó muy clara y es cierto, ¿no? Uh-huh. Digamos, dos... ¿Sí? Sí, no, decíamos dos aspectos que hay. Por un lado, la parte genética, digamos, los aspectos genéticos, y lo otro, la historia social y cultural de una persona, ¿no? Pero ¿sabes lo que ocurre? Que es cuando uno dice lo genético, lo que habría que determinar es que la identidad de una persona, incluso desde la mirada desde la psicología, arranca desde el momento en que se conforma el huevo cigota. Es decir, desde el momento desde que se ha originado una nueva vida, ahí ya podemos comenzar a hablar del tema de la identidad. ¿Me escuchas? Sí, no, digamos, porque estoy pensando que en realidad también en el momento en que uno, tal vez, no sé, como padre, digo, es consciente de que está, no sé, bueno, esperando un hijo, ya le empieza a cargar de identidad a eso, ¿no? Y no solo eso, no solo que el padre carga de identidad, sino que el ser que se ha formado, la biología lo dice, es un ser, es decir, totalmente singular, no se parece a nada de entrada. Y a partir de ahí se inicia un proceso de diferenciación continua, donde esa identidad va adquiriendo cada vez más forma, pero la identidad no aparece en el momento del nacimiento. Bien, lo que usted dice es que desde el proceso de gestación es imposible de separar lo biológico de aquello... De lo psicológico. Bien. Eso es decir, en ese momento, porque ahí hay una trampa, porque generalmente la visión individualista, la visión liberal... ha fragmentado esto y ha planteado la identidad como un tema exclusivamente individualista, individual, cuando la identidad da singularidad, pero esa singularidad está sustentada en un proyecto colectivo que ese proyecto funda en que los que me otorgan ese derecho a la identidad. Claro. Bueno, ahí también mencionábamos la cuestión del nombre, ¿no? ¿Cómo pesa en la identidad de una persona el tema del nombre y qué tiene que ver el nombre con la identidad de una persona? El nombre generalmente te nombran, uno no se nombra a sí mismo. Uh-huh. El nombre es la asignación que te asignan los adultos y va a marcar de alguna manera su identidad, pero el nombre viene a posteriori de la raíz de la identidad. Me parece decir, el nombre es algo muy importante, pero lo importante también es el apellido. Claro. Es decir, es las raíces que en nuestra cultura tienen esa profunda raíz biológica. Te digo porque el debate actual sobre el tema de la identidad, que se destaca muy claramente con el tema de los nietos de que han desaparecido, de los niños desaparecidos, instala esta cuestión con mayor claridad. Perfecto. Temporetti, bueno, con respecto a la cuestión de la identidad, mucho se debate en los últimos tiempos acerca de este caso puntual, ¿no? De los hijos de desaparecidos, y ahí hay una suplantación, borrar la identidad. ¿Cuál es el daño que se le puede provocar a una persona al borrar, al suplantar, al destruir una identidad? Y si, bueno, hay alguna manera de ir reconstruyendo y cómo son esos procesos desde el punto de vista de la psicología, ¿no? es que la identidad uno la construye en la historia que se toca en suerte y que a veces no lo puede determinar, como en el caso de los chicos estos que han sido robados en su momento y dados a otra familia. Pero el problema que instala acá no es el problema tanto en sí de la identidad, sino el problema de la verdad y de la justicia. Para construir mi identidad, se supone que la tengo que construir sobre la base de una verdad y tengo que exigir justicia para que esa verdad se dé. Pero la construcción de esa identidad y esa verdad es un problema del grupo humano, no un problema personal de cada uno de los individuos. Claro. Es decir, si yo, en el caso de este concreto de los chicos desaparecidos, la búsqueda de la verdad viene no solo por parte de uno que sospecha, sino de la abuela, del hermano, del que es responsable o forma parte de esa verdad, porque forman parte de esa biología de la que participan. Sí, hacíamos referencia en el programa a este último caso, el caso del nieto recuperado 98, número 98, que es un nieto no buscado, porque los abuelos no sabían que la madre estaba embarazada al momento de ser secuestrada, por lo tanto él no tiene, hoy tiene una identidad en relación al apellido, pero no una identidad en relación al nombre, o sea, un caso absolutamente distinto al que veníamos viendo anteriormente. Sí. En relación a eso, ¿hay algunas diferencias en el marco psicológico de la constitución de ese ser que no ha sido buscado, que no tiene una forma de ser nombrado por sus parientes biológicos? Pero es que si no fue nombrado en su momento, en otro momento fue nombrado. Ajá. Y él dependerá de la historia en función de la verdad. Es decir, hay muchos casos de chicos que fueron recuperados luego, donde algún miembro de los padres que se habían apropiado actuaban de buena fe y desde la verdad, no necesariamente desde la mentira y del engaño. Y algunos de ellos incluso han planteado seguir manteniendo relaciones con esos padres que actuaron como padres sustitutos, no padres biológicos. ¿Me parece? Y entonces eso forma parte de la historia mía, pero lo que organiza, lo que yo rescato de esa historia es la búsqueda de la verdad. No la búsqueda de una identidad originaria, sino que la identidad se ha construido y a lo mejor forma parte de mi identidad, que yo soy un hijo de desaparecido. Y que en esa desaparición fui pasando por todo un proceso que me demarcó, si quieres llamarle así, el destino, que forman parte mío y que yo quiero rescatar en esa historia lo que es verdadero y lo que fue mentira, lo que fue falso. Claro. Temporetti, eso es lo que quiero decir. Sí, perfecto. Por otra parte, también hablábamos aquí en el programa en un momento cuando hacíamos la introducción de los diferentes aspectos que van conformando la personalidad o la identidad de una persona. Puede ser la nacionalidad, el equipo de fútbol, qué sé yo. Bueno, distintas cuestiones que algunas personas retoman después para mencionarse a sí mismas, para decir, bueno, yo soy de tal equipo o yo soy de tal país, o yo milito en determinado lugar, o pertenezco a determinado otro lugar. Digo, ¿cómo hace una persona, o cómo influye después el grupo de pertenencia a la hora de definirse, digamos, o cuánto pesa, o cómo hace la persona? ¿La persona elige decir o mencionarse que pertenece a determinado lugar? Y en ese caso, ¿se está hablando a veces de fanatismos? La cuestión es, yo la veo desde esta perspectiva. Es decir, no, cuando nacemos en una red. Es decir, somos individuos enredados. Es decir, la red es tan constitutiva como mi propio cuerpo, que me da una individualidad y en el cual yo construyo mi singularidad, pero yo estoy entramado, estoy en una red. Entonces, esa red teje hilos en los cuales educando, voy entramando, de los cuales soy más o menos consciente. Lo que podríamos llamar, este es un inconsciente colectivo que se va construyendo, en el cual yo estoy. Y que a veces me doy cuenta de que pertenezco a tal familia, a tal grupo, cuando me falta o cuando estoy fuera. Cuando yo estuve en España viviendo y me di cuenta de mi pasión por la película de grasa. de preso, pero te lo das cuenta cuando eso te falta, cuando te sacan de la red. Claro. Entonces hay aspectos que hacen a la identidad que están garantizados por parte de esa enculturación en una sociedad determinada. Y luego uno va tomando conciencia, uno dentro de esa red, que es compleja, va tomando conciencia y va tomando posición. Si yo no tomo conciencia o posición, el otro lo toma por mí, pero es inevitable tomar posición. Y es práctica. Y ahí es donde yo me identifico con esto, lo defiendo, defiendo una cultura determinada, una manera determinada de estar en el mundo. Y es prácticamente imposible renegar de esa red, ¿no? Independientemente, digo, porque si bien es cierto que uno está en un contexto, a veces, muchas veces, por factores también que tuvieron que ver con ese contexto, uno individualmente quiere escapar, pero aunque individualmente se escape, ya está atravesado por esa red, ¿no? Totalmente. Yo soy hijo de los padres que me tocaron en suerte. Me preso y no lo puedo negar. Soy producto de esa historia. Los hijos desaparecidos son producto de la historia de terror y de desaparición de nuestro país. Nosotros no somos ajenos a eso. Y ellos tienen que asumir esa historia, y luego cada cual la asumirá como quiera. Ahora, otra cuestión es, como lo que se ha instalado con verdadero disparate, como lo que ha, por ejemplo, la posición que ha tomado Elisa Carrió, que me parece asombrosamente un disparate, respecto a lo que dice. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que es de verdad y de justicia, que es un derecho fundante, que es una identidad originaria de la cual yo he formado parte de un grupo humano. Y eso el Estado me lo tiene que garantizar, independiente de que yo individualmente diga lo que quiera decir. Bien. Félix, muchas gracias por estos minutos con Radio Universidad. Ha sido muy amable por atendernos una vez más, y bueno, también muy muy claro con respecto a poder ver qué sucede con esta red en la que, bueno, todos estamos inmersos, y que, bueno, por ahí elegimos algún aspecto, resaltamos otro, y también, bueno, esta necesidad del Estado de garantizar la identidad de las personas. Es importante, pero el nombre se puede cambiar. Es más difícil cambiar el apellido. Bien. ¿Eso que quiere decir? Sí, está clarísimo. La diferencia entre el nombre y el apellido es, bueno, es clave también, y es importante remarcarlo. Félix, muy amable por atendernos. Bueno, se ha perdido. La comunicación venía un poco tambaleante, y finalmente no sé si habrá escuchado los saludos, pero bueno, vamos después a hacérselo llegar de todas maneras. Creo que la sostuvimos con ganas, porque era muy interesante lo que planteaba desde el principio nomás, cuando dice, ya diferenciar lo genético de lo cultural ya implica un posicionamiento en torno a la identidad. Y eso es un buen ejercicio para uno individualmente, ¿no? Pensar a qué paradigmas responden las cosas sobre las que uno cabalga permanentemente, ¿no? Una vez dice, no, bueno, tenemos la conformación por acá, por acá, por acá, por acá, y en un momento nos damos cuenta que, si sostenemos esto, ya de por sí estamos pensando en la identidad desde un lugar. A lo mejor no los conocíamos, pero por eso me pareció muy interesante el planteo inicial de Temporetti en relación a esto. Bien, bueno, usted en su identidad debe ser domador de caballos o algo así, digo, está hablando de cabalga en varias oportunidades. Claro, sí, ¿no? Y bueno, yo siempre quise ser jugador de polo. Ah, me parecía que venía por el lado. Batistuta es de fútbol. Ah, también juega, no, tiene razón. Juega al polo. No, sí. Si ahora de tanto jugar al fútbol ya no puede caminar, pobre. Claro, bueno, debe tener un problema de identidad ese muchacho. No sabe si es jugador de polo, qué priorizar ahí. Si inclusive algunos se confunden a veces, de che, no sé cuál es Batistuta y cuál es el Equino, pero bueno. Claro. Esos son problemas que tiene la gente que habitúa del polo, ¿no? Y, Dios, es complicado. Bueno, lo que es la ciencia, programa sobre identidad, hasta las 3 estamos. Es innecesario explicar el carácter exacto de aquellas disquisiciones que, surgidas de los volúmenes que he mencionado, constituyeron durante tanto tiempo casi el único tema de conversación entre Morelia y yo. Los entendidos en lo que puede designarse moral teológica lo comprenderán rápidamente, y los profanos en todo caso poco entenderán. El impetuoso panteísmo de Fichte, y sobre todo las doctrinas de la identidad preconizadas por Schelling, eran generalmente los puntos de discusión más llenos de belleza para la imaginativa Morelia. Esta identidad denominada personal creo que ha sido definida exactamente por Locke como la permanencia del ser racional. Y puesto que por persona entendemos una esencia inteligente dotada de razón, y el pensar siempre va acompañado por una conciencia, ella es la que nos hace ser esto que llamamos nosotros mismos, distinguiéndonos en consecuencia de los otros seres que piensan y confiriéndonos nuestra identidad personal. Pero el principium individuationis, la noción de esa identidad que con la muerte se pierde o no para siempre, fue para mí en todo tiempo un tema de intenso interés, no tanto por la perturbadora y excitante índole de sus consecuencias, como por la insistencia y la agitación con que Morelia los mencionaba. Lo que es la ciencia. Después de este fragmento del cuento Morelia de Edgar Allan Poe, interpretado por Guillermo Peñalmes, vamos a introducirnos en el segmento musical de este programa, en uno de ellos al menos. En este caso tiene que ver con la identidad a partir de la nacionalidad también, ¿no? Y lo que implica también la nacionalidad, a propósito de lo que decía Temporetti en torno a la red, ser, no sé, argentino es también ser parte de una red, que es lo mismo que ser uruguayo, no lo sé. Vamos a ver, en este caso la ilustración inicial nos viene de la mano de La Murga contra Farsa en su cuplé de la identidad. Preste atención porque ahí están hablando con una señora a quien llaman identidad. Esto, para quienes conocen el carnaval uruguayo, sabrán que, bueno, hay representaciones teatrales y hay una serie de temáticas que se tratan con cierto histrionismo, y en este caso hay una persona que está haciendo las veces de doña identidad, y bueno, y la interpelan, la interrogan, y ella de alguna manera se manifiesta. Vamos a ver qué dice La Murga contra Farsa y luego seguiremos ahondando en lo que son las identidades nacionales. Esta vieja, si alguien la reconociera, dicen que era nuestra identidad. Hace mucho que ya nadie la recuerda y muy cuerda se ve que no está. Totalmente perdida, todo me resulta extraño. No sé dónde estoy parada en este mundo de hoy. Me siento muy confundida y desde hace algunos años estoy tan globalizada que ya no sé ni quién soy. Que me juzgue que tenés en el valero, tan fulero de solucionar. Si un sociólogo quiere estudiar tu caso, bastonazo le vas a pegar. Al kiosquito de ahí enfrente, que ahora es el salón Whittaker, a comprar una etiqueta y una goma de borrar. Me vendieron un sticker y un pomo de Ritual Paper. Menos mal que con el vuelto no me dijeron goodbye. Salí de la cena, tiene adentro de marote, masacote de la identidad. Pelea con lo que se globaliza, que paliza que se va a llevar. Y los perros de mi cuadra, el capitán y la chiqui, el cacique, la manchita, la pelusa y el sultán. Ahora ni siquiera ladran y se llaman Rambo y Pinky, Truppi, Benzi, Snoopy, Kaiser, Blacky, Rocky, Doggy, Star. Qué baraja resultó ser esta vieja, no se dejará manipular. De cambiarle la cabeza, sigue pesa doña identidad. Ya les pedí a comprar carne, pero estaba clausurado. Un payaso de amarillo vende carne de lombriz. Me probé sus hamburguesas, que eran plástico importado. Pensar que la carne nuestra es la que come su país. No se pide contra la costumbre nueva, no me levanta. Haga prueba hasta que fracasó. Si el payaso vende carne de gusano, un gusano al plato, por favor. Y Quiero vestirme de luto porque ya nada me alegra y llorar al patriotismo que está llegando a su fin. Pero va a ser imposible, ya no queda tela negra. Agotó todas las tiendas, un tal tipo Halloween. No se piense que es tan fácil de perderla, hay que verla debatirse acá. Ciudadanos, no se coman el paquete, que un moquete se van a ligar. Y la murga de mi barrio, la que ensaya en la otra esquina, tiene dos cumple precioso para reírse hasta llorar. Qué pena que lo que cuentan es todo de la Argentina. Sería más provechoso que hablaran del Uruguay. Oh, algo que esa viejita cafetera de bobera no mandó callar. Vino acá diciendo que estaba extraviada. ¡Qué goleada nos vamos a llevar! Mi doñeto pa' los reyes me pidieron camiseta, la de Boca, la de La Haya, de San Pablo y del Milán. Pero a Baltasar le puse este año en la libreta, al chiquito la del Maya y al más grande Nacional. ¡Qué bastar que venga esa vieja bandida, la ofendida con el Uruguay! Se le nota que se muere de vergüenza cuando piensa que no es lo que hay. Le miré el pelo a mi nieto y pensé que estaba enfermo. Le quedaba solo un jopo desteñido en un mechón. Me miró y me dijo: ¡Abuela! ¿Qué pasó? Me hice el corte de Palermo. ¡Ay, mijito! Lo dejé como a Dinolfi, más pelado que un limón. ¿Qué pasó? Viendo que no me reclaman, aprovecho la volada. Me voy a tomar los vientos para volverme a perder. Menos mal que me olvidaron, me bajo en esta parada. Uruguay no da el asiento, fin de siglo es mal chofer. No permita doña Identidad que su nieto ni que sus bisnietos se acostumbren a verla callar. Si le estamos faltando el respeto, va a tener que empezar a pegar unos cuantos tirones de oreja y enseguida se van a acordar. Con orgullo de amar esta vieja. Uruguay está esperando ansioso su regreso. Uruguay se quiere animar a darle un beso. No está sola doña Identidad. Bueno, ahí vemos a Doña Identidad, en este caso, bueno, la apelación que hacen de ella los uruguayos. Sí. Y el problema, al menos así lo plantean los de la murga contra farsa, que se da en relación a la identidad en medio de la globalización, ¿no? Donde hay algunos países, algunas sociedades que son bastante más vulnerables de ser, bueno, avasalladas en su identidad, en sus tradiciones, vaya uno a saber qué, ¿no? Entonces cada uno tiene sus mecanismos de defensa. Entonces estaba pensando en, bueno, por un lado está esta idea de globalización, que recuerdo también que hemos hablado en programas anteriores, recuerdo con María Los Ángeles Yanuzzi, que nos hablaba también de lo que implicaba la globalización como concepto político, y probablemente hoy también hablemos de esto con la profesora Sandra Valdetaro, lo que implica las identidades en esta época de globalización, ¿no? En el donde mundo supuestamente, globalizado. Claro, es lo que predomina. Pero digo, tenemos por un lado la globalización que supuestamente nos uniforma, pero también estaba pensando, a propósito de lo que decía la contrafarsa en torno de la identidad uruguaya, que también se puede rastrear una especie de identidad latinoamericana, o al menos esa era la utopía reflejada en esta canción compuesta por César Isela. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de alto Quito, Perú. Rostro, Bolivia, estaño y soledad. Verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y hasta allá. Todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz, así sea. Ahí estamos pensando, bueno, lo refleja esta canción, es muy emblemática de una época donde justamente se pugnaba por la unión latinoamericana frente a un, tal vez, no sé, enemigo común como el imperialismo, que avasallaba. Entonces, bueno, a partir de esto está la resistencia, y fíjese, inclusive la necesidad poética de César Isela de meter en una canción Sol de Alto Perú, Besa mi Chile, Cobre y Mineral, meter a todos los países posibles, sí, ¿no? Para justamente dar cuenta de esa necesidad de unión continental. Claro. Bueno, usted antes traía a uruguayos y hablaba de la unidad latinoamericana en esta canción también, César Isela, con la voz de Mercedes Sosa que estamos escuchando. Cuando usted planteaba lo de los uruguayos y qué podemos tener en común dentro de esta red con los uruguayos, imaginaba que a lo mejor un rosarino y un montevideano no tienen muchas diferencias, o hay muchos parecidos con respecto a la identidad, algunos matices, algunas diferencias, pero al mismo tiempo pensaba en la diferencia entre un, por ejemplo, joven porteño, rosarino, de alguna metrópoli argentina o de una gran ciudad argentina, con que se ve reflejado en la televisión dentro de una tribu urbana, supongamos, uno de estos grupos que a lo mejor bailan estas músicas modernas, el tectónic, sí, supóngase, que tiene más en común a lo mejor con un chico europeo que también sube sus videos a YouTube, a la red social, o que está siendo parte de unos movimientos distintos que a lo mejor nada tienen que ver con otro que también está dentro de su mismo territorio. Me parece que está un poco más borrada la cuestión de la frontera, justamente por esta cuestión de la globalización que usted planteaba antes. Sí, en relación a la globalización, cuando usted hablaba, Gergo, me acordaba de un texto que escribió por los años 90 García Canclini, que se llamaba El consumo sirve para pensar, donde plantea que las nuevas organizaciones culturales, en esto que él denomina posmodernidad, no tienen que ver con la nación, sino con los consumos. No los consumos, claro, del punto de vista económico solamente, sino los consumos del lenguaje y la apropiación. Entonces, él decía, ¿cómo es más parecido esto que usted decía, como más parecido a una persona de la capital federal a una persona de Madrid y más distinta que a una persona del Chaco, por ejemplo? Entonces, claro, porque en realidad las alianzas y los grupos culturales se definen en relación a este consumo. Porque también, y ahí pensemos, y acá sí recuerdo lo que nos decía María Los Ángeles Yalun, ¿sí?, que es un fenómeno muy de la época de la globalización, esto de hermanar ciudades parecidas de distintos países. Porque, si bien por ahí aparecen como difusas las fronteras nacionales en la era de la globalización, lo que se refuerzan son los regionalismos, ¿no? Justamente adquieren, y de hecho es un proceso que lo podemos ver aquí en Rosario, el intendente de Rosario, no sé, era una figura burocrática para administrar los impuestos, ¿no? El intendente de cualquier ciudad, ¿no? Era un mero tipo que, bueno, que estaba, el verdadero poder o la verdadera trascendencia política estaba en el Parlamento. Modificados estas cuestiones políticas, bueno, lo explicará otro mejor, los regionalismos, los intendentes, los gobernadores, adquieren mucha más preponderancia porque tienen la posibilidad de comercio directo, bueno, etcétera, pero adquieren otra preponderancia. Y tiene que ver también con esto de los regionalismos. Entonces yo pensaba, tomándolo de Canción con Todos, donde ahí está la necesidad de, en una canción, incluir a todos los países, pensaba que en la era de la globalización, a lo mejor ya decir, bueno, soy americano, a ver, tú, hermano, pero hermano latino, diría Capusotto. Peter Capusotto, a lo mejor eso aparece como secundario y está la necesidad de reivindicarse a sí mismo. Entonces hice una especie de ejercicio de descomponer Canción con Todos y armar este editado que vamos a escuchar a continuación, que de alguna manera contiene las mismas partes, las mismas nacionalidades que están en Canción con Todos, pero presentadas de otra manera. Qué bueno. ¿Eh? Qué bueno que hizo un ejercicio. Preste atención porque, bueno, este ejercicio fue cansador. A mí deme un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabía bueno, porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. Me siento de haber nacido en Colombia. Buen dar que me gusta todo lo que de Chile proviene. Me deleita y apasiona todo lo que Chile tiene. Paraguay, Paraguay, una hermosa sin par. Yo soy mexicano. Por eso al escuchar la marinera, el bass, la guitarra, el cajón, siento como una voz que me grita Perú dentro del corazón. Soy argentino como la ternura de una madre santa, como la grandeza de esta hermosa patria, de mi Pachamama. Sou brasileiro, tô numa boa. O meu sorriso é meu dinheiro. Sou poeta e nasci no Rio de Janeiro. Ai, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer. De Cuba vengo y cubano soy. De Cuba salgo y a Cuba voy. Yo soy ecuatoriano. Oh, Chile quiero, chileno yo soy. Yo soy, soy salvadoreño. Soy salvadoreño. Yo sí soy venezolano. Soy tico, porque llevo a Costa Rica en las entrañas. Me dicen de dónde vengo, me dicen de dónde soy. Les digo con mucho orgullo que soy del Salvador. Uruguayo, campeones de América y del mundo. Soy argentino y llevo a las estrellas. Llego las alas, rompiendo las cadenas. Ay, qué orgulloso, me siento de ser un buen colombiano. Con orgullo boliviano, soy de Oruro y hasta Imanta. Yo soy ecuatoriano. Yo soy mexicano. Soy tico. Soy brasileño. Yo sí soy venezolano. Soy peruano. ¡Que viva el Perú! Qué buenas todas las nacionalidades mezcladas y las menciones que se hacen. Hemos descompuesto Canción con Todos, claro. Pero exactamente, hemos vuelto a la frontera. El Imaginal de People Sin Fronteras de John Lennon, en este caso no. Hemos vuelto a la frontera y que cada uno se asuma como yo soy tal porque nací en tal país y mi país y mi bandera son un sentimiento. ¿Qué tanto que me vienen con esto? Este es un artista, Javier Acuña, ha hecho la versión moderna, posmoderna de Canción con Todos. Claro, una Canción con Todos fragmentada. Exactamente. Así que bueno. Pastiche posmoderno. Sí, señor. Bueno, más adelante continuaremos ya con otros aspectos que hacen a la identidad. Bien. Seguimos en lo que es la ciencia hasta las 13 en Radio Universidad. Mas en verdad llegó el momento en que el misterio de la naturaleza de mi mujer me oprimió como un maleficio. Ya no podía soportar el contacto de sus dedos pálidos, ni el tono profundo de su palabra musical, ni el brillo de sus ojos melancólicos. Y ella lo sabía, pero no me lo reprochaba,

El derecho a un nombre y a un apellido. Un nombre y a un apellido. Y verdadero nombre es... No sabes quién soy yo. ¿Qué le dirías al impostor si lo tuvieras frente a frente? Blanco, indios, negros, chinos, negros, indios, blancos, chinos. La discusión sobre el proyecto de ley de extracción compulsiva de ADN. ¿Qué papel le cabe al Estado? Concurrir al domicilio y traer muestras de su cepillo de dientes, su cabello, los restos de piel en prendas y con eso poder analizarlo. Gente que usa la frase, tú sabes quién soy yo. No sabes quién soy yo. Al parecer, la identificación de la víctima será una tarea difícil debido al estado en el que se encuentran las partes del cadáver. En lo que es la ciencia, hoy estamos hablando de identidad. El programa, este programa, va a poder ser escuchado en la página web de la universidad, más precisamente de Radio Universidad. Tiene un espacio allí dentro del sitio de la Universidad Nacional de Rosario, radio.unr.edu.ar. Está este programa, va a estar a partir de los próximos días, pero también están todos los programas previos que hicimos, los del año pasado, también los de este programa y todos los contenidos de Radio Universidad. Tenemos que hacer una pequeña saludada. Sabe usted que nuestro equipo promediando el año mermó, porque Gabriela Ramírez, que era la encargada de subir todos los contenidos a la página web, bueno, finalmente decidió que ella era chaqueña y se volvió a sus terruños. Claro. Y bueno, entonces ahora lo que hacemos es subir el programa completo, las tres horas completas, pero nos cuesta más trabajo disociarlo como solíamos hacer antes, como hacía Gabriela, que... subíamos partes y el todo. Exactamente, estaban las partes, cada una identificada, donde uno podía descargarla individualmente, y si no, también estaba el todo. Bueno, ahora, los últimos programas, está solo el todo. Bien, el programa completo está allí. También hay formas de comunicarse con nosotros. El teléfono fijo de la radio es el 411-9095, el 411-8204. También nos pueden enviar un correo electrónico a lo que es laciencia@yahoo.com.ar para que, bueno, se puedan comunicar con nosotros, hacernos algún tipo de comentarios, sugerencias y demás. Y también puede escuchar este programa si usted está, por ejemplo, en la web, sí, ¿no?, y lo quiere escuchar en vivo, pero por X cuestiones en la página de la universidad no lo puede escuchar online porque hay algún problema con el servidor. Sí lo puede hacer desde el servidor que tiene la FM Central de Chilecito. Ah, mire qué bien. Que nos retransmiten con una semana en diferido, ¿no? FM Central de Chilecito retransmite lo que es la ciencia. En este momento está sonando online, o sea que si usted busca, ¿no? Yo ahora no tengo exactamente la dirección en que nos retransmiten. En este momento están emitiendo el programa de la semana pasada. Bien, pero puede poner en un buscador. Pero puede poner en un buscador exactamente. Bueno, si no, de última hora. Ahora lo buscamos. Ahora lo busco y se lo digo. Mientras hacemos la búsqueda, podemos ir preparándonos para la segunda parte de Leandro Arteaga. Sí, no sé si le parece. Cómo no, ciencia garrapiñada y maní con chocolatí. Hay ciencia garrapiñada y maní con chocolatí. Hay ciencia garrapiñada y maní con chocolatí. Pasen, vean, señoras y señores, vas a entrar a esta sala climatizada, apta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Arteaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. Les comentaba que me gusta saltar fronteras, saltearlas también. Si no, estamos hablando de la identidad desde límites que justamente determinan qué es la identidad de un lugar y cuál es la identidad desde el otro. En este aspecto, recordar ese ensayo admirable, paradigmático, de Walter Benjamin, la obra de arte en la época de la reproducción mecánica, en donde él señala, si no recuerdo mal desde una nota al pie, que no casualmente el cine sonoro aparece junto con el ascenso de los fascismos. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces, sin la utilización de la palabra, el cine era mucho más democrático. Cualquiera podía acceder al disfrute cinematográfico porque no estaba la barrera de la lengua. Es admirable esta apreciación de Benjamin, más aún cuando pensamos, por ejemplo, que durante la España de Franco, por ley, toda película, y esta es una costumbre que todavía dura, aun cuando ya ha conocido otras alternativas, toda película extranjera estrenada en España debía ser forzosamente doblada al español. O también, cómo no, pensar aquí en Argentina cuando se nos prohibió escuchar música inglesa y ese tipo de barbaridades que los militares y los censores siempre han acostumbrado a llevar adelante. Decía, me gusta trascender las fronteras cinematográficas y tal vez la identidad uno la puede encontrar en films no necesariamente argentinos. Me encanta pensar esa identidad que transitan, diría dialécticamente, los personajes bartonianos. Los personajes del cine de Tim Burton, desde Batman hasta Willy Wonka, pasando por el joven Manos de Tijera o el mismo Jack Skellington. Me voy a detener en el joven Manos de Tijera. Y es más, esta situación la pueden encontrar en cualquiera de las otras películas que mencionaba. En un momento, recordarán todos, a Edward lo van a querer forzar a vivir, convivir con gente con la cual evidentemente nada tiene que ver. De hecho, una mujer que vende cosméticos jabón le va a querer tapar las cicatrices del rostro para así poder ocultar esas imperfecciones y poder convivir con los demás. En algún momento y cercano al desenlace, Edward ya no va a aguantar lo que está aconteciendo a su alrededor, hasta tal punto que finalmente con sus propias manos de tijera va a optar por desgarrar esa ropa que lo cubre, que nada tiene que ver con él, asumir su verdadera vestimenta y volver al lugar del cual se da cuenta nunca debió haber salido. Aquel castillo todo brumoso, lleno de sombras expresionistas y capaz de provocar sueños. Esa es la verdadera identidad del personaje. Y desde allí, uno cómo no identificarse con tantas cuestiones similares. También pensar la identidad desde el lugar que ocupa el otro, este otro que tanto atemoriza y que determinado cine ha fomentado una y otra vez como lugar donde depositar aquello que justamente genera miedos, lo extraño, todo lo que tiene que ver con la connotación negativa, para así ratificar el lugar propio. ¿Dónde aprendiste tus modales, Tony? En la escuela. Y también de mi padre, era estadounidense. Igual que tú, amigo. Detengámonos, por ejemplo, en un mismo personaje que ha sido trasladado a dos películas. Scarface, Cara Cortada, la versión original de los años 30, nos mostraba al mafioso italiano que justamente se dedicaba a la actividad delictiva para el temor de los buenos ciudadanos. Luego recordarán también la remake, en donde Al Pacino, con el nombre de Tony Montana, se dedicaba justamente a atemorizar a los ciudadanos norteamericanos desde su Cuba oriunda. Así como Pacino interpreta a este cubano refugiado en Estados Unidos, también pensar la mirada exótica que sobre los latinoamericanos Estados Unidos ha cultivado. Hay un cortito animado de Mickey, increíble, que se titula Galoping Gaucho, el gaucho que galopa. Y este gaucho no es otro más que Minnie, que cabalga en un avestruz y que además está citando al gaucho que interpretara Rodolfo Valentino en una de sus famosas películas. Así nos mira Norteamérica, y todavía creo que algo de esto hay, ¿no? Nos mira exóticamente. When they had the earthquake. ¿Se acuerdan en el film Gilda con Glenn Ford y Rita Hayworth con ese famoso striptease? Bueno, gran parte del film transcurre en Buenos Aires. Deténganse a ver lo que es esa Buenos Aires. ¿Cuál es la identidad que se construye a partir de este tipo de propuestas? Y finalmente, el problema de la droga en Estados Unidos, todos sabemos, viene de México. Esto Traffic lo ha recalcado hasta tonalmente. Vemos que la película desde la fotografía nos muestra una México calurosa, absolutamente desértica, y un Estados Unidos que debe sufrir cómo se infiltra todo este mal que Michael Douglas trata de refrenar de una manera u otra. Bueno, por estos lugares, por muchísimos otros, la identidad siempre se está construyendo. Cómo nos miramos nosotros en estas películas es otro tema atrapante también, pero ya se corresponde con otra instancia que este bloque no puede abordar. Para hacer un agregado modesto a lo que planteaba Arteaga sobre las cuestiones de la identidad en el cine, ¿usted me permite que sea reincidente desde lo musical? Sí, reincido nomás. Porque hay una canción de su disco Bipolar, de los uruguayos del Cuarteto de Nos, a quienes escuchamos al principio del programa, que habla

El Grupo Vocal Instrumental recorrerá el disco Rumores Indelebles y Obras del Cancionero Popular. Sábado 14, 21 y 30 horas, Sala Labardén. Anticipadas en Boletería del Teatro, Sarmiento y Mendoza. Invita Ministerio de Innovación y Cultura, Gobierno de Santa Fe. Primera rave de danza para todos. Para todos. Anotate en los seminarios abiertos para el que baila y el que no baila. Inscripción abierta hasta el 16 de noviembre en la Secretaría de Cultura de Aristóbulo del Valle y Callao. O comunicate al 156 50 61 53. Lisandro Aristimunio, el ascendente compositor rionegrino, vuelve a Rosario para presentar su nuevo disco doble. Las crónicas del viento. Lisandro Aristimunio y un repaso por todas sus mejores canciones. Lisandro Aristimunio, 28 de noviembre en el Teatro La Comedia. Anticipadas en el teatro. Lunes a viernes de 9 a 12. El aire es gratis. Un lugar donde los zapallos boicotean a los repollos. Hola, hola, ¿qué tal? Estaba diciendo cosas raras. No, no son cosas raras. Bueno, son cosas raras. No. Ni hablar del frío que hace. Bueno, voy más despacio entonces. Me penetró el frío. No. Así que es el calor también. No fue gracioso lo que dijiste. Perfecto. En la radio de la Universidad Pública. Cosas raras pasan todo el tiempo. radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés descargar contenidos de los programas de la radio. Lo que es la ciencia presenta novedades científicas del pasado. Lo último en noticias viejunas. En este 9 de noviembre de 1921 nos encontramos en la fría Suecia, presenciando una nueva entrega de los premios Nobel. Esta tradicional y glamorosa ceremonia, matizada por anodinos chistes forzados de sus anfitriones Whoopi Goldberg y Billy Crystal, se encuentra en su punto culminante. En segundos conoceremos al ganador de la última categoría, actor principal en una investigación del campo de la física. Se abre el sobre y el Nobel es para Albert Einstein en su papel de investigador del efecto fotoeléctrico. Einstein logra así la primera estatuilla de su carrera y promete pelear por el premio Nobel de la Paz en un par de décadas. Sin embargo, como lo había predicho, su hija, a quien diera a luz al morir y que no respiró hasta que su madre dejó de alentar, su hija, una niña, vivió. Y creció extrañamente en talla e inteligencia, y era de una semejanza perfecta con la desaparecida. Y la amé con amor más perfecto del que hubiera creído posible sentir por ningún habitante de la tierra. Pero antes de mucho, se oscureció el cielo de este puro afecto, y la tristeza, el horror, la aflicción lo recorrieron con sus nubes. He dicho que la niña crecía extrañamente en talla e inteligencia. Extraño, en verdad, era el rápido crecimiento de su cuerpo. Pero terribles, ¡ay! Terribles eran los tumultuosos pensamientos que se agolpaban en mí mientras observaba el desarrollo de su inteligencia. ¿Cómo no había de ser así si descubría diariamente en las ideas de la hija el poder del adulto y las aptitudes de la mujer, si las lecciones de la experiencia caían de los labios de la infancia? Si yo encontraba a cada instante la sabiduría o las pasiones de la madurez centellando en sus ojos profundos y pensativos. Cuando todo esto, digo, llegó a ser evidente para mis espantados sentidos, cuando ya no pude ocultarlo a mi alma ni apartarla de esas evidencias que la estremecían. Es de sorprenderse que sospechas de carácter terrible y perturbador se insinuaran en mi espíritu, o que mis pensamientos recayeran con horror en las insensatas historias y en las sobrecogedoras teorías de la difunta Morelia. Arrebaté a la curiosidad del mundo un ser cuyo destino me obligaba a adorarlo, y en la rigurosa soledad de mi hogar vigilé con mortal ansiedad todo lo concerniente a la criatura amada. Lo que es la ciencia. Bueno, en la era tecnológica, en la era de las redes de internet y donde está todo puesto allí en las nuevas tecnologías, aparece también algún conflicto que otro con el tema de las identidades, que están más expuestas, que están más visibles, pero que a veces también pueden pasar desapercibidas porque pueden inventarse. ¿Usted en el chat cómo se hace llamar? Y uno puede ponerse distintos nombres. Yo tengo en distintos foros distintos nombres y nombres de usuario, nicks se llaman. Eso, ajá, el nick es el apodo, claro, la identidad que adquiere uno en determinado foro de discusión o en determinado grupo de conversación. ¿A Guillermo Gergo le gusta eso? Usted me está haciendo referencia al Facebook, que es una red social en la que sí, también uno puede tener su nombre real, poner su foto con su cara y mostrar las cosas que quiera al resto, o bien también puede inventarse uno y decir que soy Jacinta Pichimahuida, por ejemplo. Lo puede decir inclusive, sí, y puede poner la foto de Cristina de Mercier o bien la de Evangelina Salazar. También, sí, hay también algunos conflictos legales en torno a eso. Gente que se le ha usurpado la identidad para crear nombres en internet con falseados, digamos, y que sí, eso llevó a una disputa legal por robo de identidad. Pero en el caso de Jacinta Pichimahuida estamos hablando de un personaje de ficción. No, yo leí la otra vez en la revista Barcelona que los usuarios de Facebook estaban muy enojados porque todos sus datos pertenecen a la empresa Facebook. Pero en realidad la empresa Facebook decía, mira, con toda esta estupidez tan publicada acá, nosotros no podemos comprometer a nadie. Y bueno, después cuando uno por ahí navega un poco sobre Facebook, da la sensación de que no hay mucho trascendente por ahí, ¿no? Ahí sí, por ahí la posibilidad de contactarse y demás, pero me parece que es una red que se ha tomado más para el entretenimiento que para otra cosa, ¿no? Bueno, hay gente que la usa para trabajar y en ese sentido por ahí hackean o modifican la idea de... ¿Hackean con J en términos de ajedrez o hackean de hacker informático? No, con J, de ajedrez. Las particularidades que los teóricos de internet o de la red han establecido, que esta cuestión de que en la red se borran las identidades, y por eso hay autores como Auger que plantean que es el gran no lugar, la red el gran no lugar, producto de el borramiento de las identidades o la no necesariedad de las identidades, ya que uno está como viajero y pasajero, pero que no hay nada de anclaje antropológico y social en ella. Pero hay mucha gente que en el caso de Facebook, para mí, hackean esta situación porque lo utilizan, por ejemplo, para trabajar como herramienta de trabajo, como herramienta de contacto con otras instituciones que están haciendo lo mismo o como forma de conseguir trabajo. Me parece que ahí se reconfigura un poco esta idea de no lugares o de internet como el lugar de la no identidad, el lugar de el viajero. Si bien estos autores plantean que estos no lugares o la configuración de estos espacios como no lugares se hace en función de cuál es el recorrido, cuál es la apropiación que los usuarios hacen de estos lugares, cuando la apropiación y los espacios o el consumo que la gente hace de estos no lugares tiene que ver radicalmente con la identidad, por ejemplo el caso de obtener trabajo, me parece que la teoría debe empezar a ver desde otro lugar esto. Me parece que Sandra Valdetaro nos va a poder dar una mano en el entendimiento en relación a eso cuando la llamemos en minutos más. De todas maneras estaba pensando en, bueno, primero una a la profesora Gaspar le pregunto, discúlpeme. Sí, primero digamos una definición por ahí sintética de lo que implica el no lugar, de lo que uh-huh. significa el no lugar. Y segundo pensaba, ¿se puede obtener identidad en un no lugar o lo que se obtiene es una no identidad? No, justamente lo que sucede en el no lugar o el no lugar se define por oposición a lo que el lugar antropológico. Digo, esto lo estamos tomando desde un autor en particular, ¿no? Habrá otras posiciones. En esto que Auger, Marc Auger, denomina sobremodernidad, en donde existe un exceso de tiempo, espacio, individualidad, él dice que proliferan estos no lugares, que se definen, como le decía anteriormente, justamente por oposición a los lugares antropológicos o los lugares modernos. Los lugares modernos se definen por la constitución de identidad, las relaciones sociales que se tejen al interior de ese espacio y el anclaje histórico que tienen. Los no lugares, dice, no tienen ni anclaje histórico, se juega con la idea de la no identidad, y no hay relaciones sociales. Por eso el transitar o el tránsito que una persona haga en ese no lugar es lo que termina determinando si ese espacio es un lugar o un no lugar. Un ejemplo de ello podría ser, por ejemplo, me imaginaba estos grandes centros comerciales, ¿no? Donde la identidad a veces es necesaria para entrar o para salir, supóngase. Usted no va a comprar a un gran centro comercial. El trayecto a lo mejor no tanto, pero sí a la hora de pagar, digo, va a tener que mostrar una tarjeta de crédito. Pero solo a modo de pasaporte, claro. Porque la idea del viajero constante, o sea, del no detenimiento, porque piense que en esos lugares las formas de circulación están determinadas por íconos, por carteles que le dicen a dónde tiene que ir, dónde están los baños, cómo se circula, y están justamente pensados para la no detención del sujeto, uh-huh. Sino para la circulación. Entonces, yo vi una vez ahí un guardia de seguridad que detuvo a un sujeto. Yo lo vi. Detención de quedarse quieto. De detenerse, de pararse, de quedarse quieto en un lugar. Bueno, y ahí vemos, por ejemplo, a un grupo de cajeras que no sabemos quiénes son. Y lo detuvo porque no le presentó documento de identidad. Vemos una música funcional que nos saca de la afuera. Exactamente. El caso de las cajeras es importante, porque o de la gente que trabaja. Sí. Esta, porque en realidad lo que a mí me parece interesante de Auger es esto. La forma en que se circula o uno se apropia de los espacios es lo que determina si es un lugar o un no lugar. Para las personas que en ese no lugar denominado por Auger trabajan ahí, constituyen su dinero para vivir todo el mes, constituyen sus relaciones sociales, sus compañeros de trabajo se encuentran ahí y demás. En realidad, para esas personas ese espacio es un lugar. Por eso dice, no son polaridades extremas, dice, la circulación que uno determine y el tema de la identidad está muy marcado. Digo, quien trabaja en eso constituye una relación, una red identitaria con el espacio, al decir de Temporetti. Quien solamente circula por ese espacio necesita su identidad, como decía usted, solamente para como pasaporte de entrada y de salida de ese espacio. Y una de las cosas que es interesante de Auger es que plantea que uno puede confundir esta idea de la identidad con lo que sucede, y él denomina soledad contractual en estos espacios. Es una persona hace un cada persona que circula por ese espacio hace un contrato con el lugar de circulación, por eso los íconos de referencia que determinan cómo circular por él, y hay muchas otras personas que al mismo tiempo están haciendo lo mismo. Entonces aparentemente estamos juntos y somos más de uno, pero solamente el contrato es con el espacio, no con el otro. No necesitamos del otro para circular por él. Internet viene a ser un poco el emblema de este no lugar. Facebook es un poco eso, ¿no? Porque da la sensación de que somos una red, estamos todos juntos, pero en realidad estamos cada uno solo en nuestras casas. Frente a una computadora. De todas maneras, estaba pensando en estos dos polos que se planteaban, que no necesariamente son todos negativos o todos positivos o todos son un desastre. Digo, algunos tienen sus ventajas y sus desventajas, sus pros y sus contras, tanto uno como el otro. Y pensaba los opuestos, ¿no? El gran centro comercial y el mercadito de Doña Rosa, supóngase, donde usted conocía su historia, su trayectoria, donde iba y se juntaba con un montón de gente. Le pregunta cómo están los hijos. Le pregunta y todo eso. Muchas veces esos lugares, como se denominan desde el concepto de Auger, a veces pueden ser hasta sofocantes, digo, pueden ser del chismerío, de estar todos muy ahí apretados, pueden tener eso como desventaja también. Las 11 de la mañana y el chico de Gergo todavía no vino a buscar el pan, yo no sé. Claro. ¿Comerán? Yo escuché que llegó tarde anoche. Claro. Yo escuchaba con la llave y la madre le gritaba, estaba gritando más temprano, dale vago, levantate. Y le conocen toda la vida a uno. Exacto, en relación a esto que usted decía, Guillermo, por eso yo planteaba al principio esta idea de que en realidad que estos grandes no lugares sean utilizados de diferente manera, produce este hackeamiento de la, del lugar como no lugar. Entonces, una pregunta que nos podríamos hacer si en realidad estos no lugares denominados por Augen no son los lugares propios de este momento actual. Y en realidad uno constituye identidad, construye una forma de apropiación diferente a la que se constituía en otro momento. A ver, creo que parte de esta cuestión de los no lugares, de lo que implica el Facebook, de lo que implican las redes sociales, las relaciones entre las personas, las plantea escuetamente en este tema preadolescente la gente de Este Man, que en su canción No te metas en mi Facebook dice más o menos lo siguiente: no te metas a mi Facebook, no te metas por favor, cada vez que tengo un inbox me provoca por el close, no te metas a mi Facebook, no te metas por favor, cuando escribas melodrama, no me lo hagas por el wall. ¿Es una violación a la identidad que te hackeen el Facebook? No, pero es que está todo visible y uno si aceptó primero a otra persona como para formar parte de la red y bueno, ya está, se va a meter. No ya sé para de qué se quejan estos chicos. No es que... No, mucosos. Y pensé otra cosa, ¿no? Da la sensación... Yo a veces creo, por ejemplo, con el tema de mostrarse todo el tiempo, poner su identidad, decir quién soy, más allá de que tengo entendido que los menores no pueden... No, menores de 14 creo que eso, no. Eso, digamos, no se pueden registrar... Se pueden registrar con una edad falsa, pero si ponen 10 años no se pueden registrar. Pero bueno, esto de mostrarse todo el tiempo y prácticamente transmitir su vida en tiempo real, da la sensación de que este soy yo, esta es la verdad, esto es lo que muestro. Pero en realidad es un relato de uno, que uno se hace a sí mismo. Y uno elige qué partes relatar y qué partes no. También. Y en realidad uno muestra siempre un relato de uno mismo. En cualquier lado donde aparezca uno, es un relato de uno mismo. Obviamente, pero digo, eso está, pero da la, en algunas usuarios, digamos, en algunos usuarios de Facebook yo he visto esa necesidad de decir, de quiero mostrar mi vida como es. Ninguno pone una foto donde salió fea. ¿Qué digo? No, vos estás mostrando un relato de tu vida en determinado foro. En todo caso, en otro foro mostrarás otra, qué sé yo, no sé. Pero bueno, algunos lo pensarán mejor que yo. Bueno, pero nosotros. Por eso, justamente, vamos a ver cómo influyen en la época actual, digamos, las nuevas tecnologías, esto de Internet y esto de la modernidad o posmodernidad o sobremodernidad o el tiempo actual, digámoslo así, más sencillo, en la conformación de la identidad. Y para hablar de esta cuestión, estamos en contacto con Sandra Valdetaro, que es docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, más precisamente de la Escuela de Comunicación Social. ¿Qué tal, Sandra? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Ahí estábamos viendo qué pasa con las nuevas tecnologías y esto de tener todo mucho más visible, más expuesto en las redes sociales, en la construcción de la identidad o las nuevas identidades modernas, ¿no? Sí, bueno, es todo un fenómeno. Es un cambio bastante, bastante profundo, digamos, de lo que sería la construcción de la subjetividad. Como decía Elena recién, bueno, son mecanismos que tienen que ver en general con el proceso de subjetivación, ¿no? Pero es verdad que hay como un exceso de ego, digamos, como un exceso de producción de la propia personalidad, de la propia figura, y bueno, y también me parece que hay que rescatar, además de todos los aspectos negativos que pudiera haber en el fenómeno, el aspecto lúdico de la vida, ¿no? Que tiene que ver también un poco con eso, con que se ha ampliado para mí, ¿no?, mucho la frontera de lo que es el juego con el cuerpo, con lo subjetivo y demás, con todos los riesgos también que eso implica. Claro. Sandra, ¿y este es el resultado de una época o un fenómeno que están haciendo? Digamos, ¿cómo se resuelve el dilema? Que, digamos que como con toda tecnología, las tecnologías por ahí se crean con un propósito y después la vida social, o sea, la apropiación que hacen los actores sociales de esas tecnologías, les van imprimiendo otro tipo de significados, otro tipo de sentidos. Entonces me parece que esto ya está instalado, que ya forma parte de una manera de estar en el mundo, que es muy difícil volver atrás, digamos, y que ya conformó como una especie de ambiente. Digamos, ya el ambiente en que vivimos tiene que ver, digamos, con este tipo de dispositivos. Entonces, no, me parece que lo que sí, a lo mejor no está muy... no se puede pensar de manera muy muy segura cuál es la tendencia, qué es lo que se va a instalar, pero evidentemente todo este tipo de procesos ya están instalados en la sociedad, ¿no? y lo fueron haciendo la propia gente, lo fue conformando de ese modo, independientemente de las estrategias comunicativas, políticas, ideológicas que pudiera haber. Pero lo cierto es que, bueno, que la gente se va apropiando de un modo particular de estas cosas y va creando este tipo de fenómenos. Claro. Y los resultados, digamos, lo que está a la vista de las identidades actuales, ¿son más frágiles? ¿Qué las diferencia de aquellas que se constituían cuando no estaban estos elementos o estas nuevas tecnologías? Y me parece que es bastante ambivalente. Digamos que no se puede pensar de un modo positivo o negativo, sino que es ambivalente la manera de estar en el mundo actualmente, ¿no? Y que, por un lado, potencia mucho todas las capacidades cognitivas, perceptivas de cada una de las personas, ¿no? Que tienen a su disposición un montón de herramientas justamente como para poner al servicio de lo público sus propias aptitudes. Entonces, eso es una potencialidad. Pero, por otro lado, evidentemente, los lazos son cada vez más individuales y cada vez más alejados de las instituciones. Entonces, también, eso me parece que crea una cierta soledad, una cierta, digamos, una manera de estar un poco más insegura, con más incertidumbre, porque pareciera que depende todo mucho de la propia persona. Y por ahí hay niveles de competencia entre los propios individuos muy fuertes y ese tipo de cuestiones. Así que yo lo analizaría más desde el punto de vista de la ambivalencia, digamos, de cómo ahí hay un montón de cuestiones que se dan simultáneamente, que podrían ser contradictorias, pero que se dan simultáneamente, digamos, ¿no? Una cosa así. Y también, digo, hay distintos tipos de uso, ¿no? Obviamente, uno, como planteaba Temporetti, uno cuando nace se inserta en una red, y uno, cada persona que participa de internet, de Facebook, de las redes que sean, hace el uso de la tecnología de acuerdo a lo que es uno, al producto, no sé, digo, estoy pensando que hay de alguna manera usos modernos y usos posmodernos de la tecnología. Pienso cuando ahora se habla de la muerte de los blogs, porque ahora en Facebook está todo. Y a lo mejor el blog, qué sé yo, hay gente que usa el blog con la misma cabeza de escritor. Digo, bueno, escribo un libro, sí, y lo escribo en Facebook. Es todo un fenómeno, claro. Toda la cuestión de la literatura en formato blog, bueno, es todo un fenómeno. No, yo creo que sí, ya hay distintas capas dentro de lo que es el propio uso de las posibilidades que ofrece la plataforma de Internet. Y que incluso hay distintas generaciones de nativos digitales, digamos. Por ejemplo, qué sé yo, los más jóvenes ya prácticamente no usan el mail, están todo el día en Facebook, ¿no? Entonces, los más viejos todavía tenemos la lógica del mail y de por ahí entrar a Facebook para chusmear un poco y para ver qué pasa, pero no lo tenemos demasiado incorporado. Entonces, ya me parece que hay toda una diferencia de generaciones de la propia web. Lo que pasa es que las generaciones son cada vez más cortas también, ¿no? Porque ustedes decían, los chicos de 10 años, claro, si ponen 10 años no se pueden registrar, pero efectivamente están todos conectados, sí, ¿no? Desde que tienen más o menos aparte, como la competencia, digamos, con la tecnología implica prácticamente una destreza digital en el sentido de los dedos, digo, de manipulación. Entonces, a eso se accede muy rápidamente, porque tiene que ver incluso con el crecimiento propio de los chicos, ¿no? Que empiezan a manipular botones y todo muy tempranamente, y la tecnología actual está muy muy a la mano de ese tipo de desarrollo. Así que sí, me parece que hay distintos usos, distintos tipos de deseos que se ponen ahí. Hay fenómenos muy interesantes, como por ejemplo cómo se va conformando una opinión pública política de distinto tipo a partir de los blogs políticos. Por ejemplo, qué sé yo, el lector de blogs políticos, o el que hace o el que participa en blog político, es un ciudadano que previamente se leyó 4 o 5 diarios, y el anonimato lo cubre en la web como para poder decir cosas que tal vez en un diario o en un medio más de tipo tradicional no las podría decir. Entonces, me parece que hay fenómenos bastante particulares, así como hay fenómenos negativos, pero hay fenómenos muy particulares, ¿no? Y sí, habría que estudiar bien. Desde el punto de vista investigativo, digamos, tendríamos que estudiar todo ese tipo de usos que ya están en la web y que marcan diferencias muy fuertes. Así que sí, es como vos decís, la literatura, por ejemplo, en términos de blog, es todo un género ya. Más temprano planteábamos esta idea de que muchas veces la manera en que se consume determinados productos, y en este caso la tecnología, a lo mejor unifica más la identidad de una persona que vive en Argentina y que tiene acceso a internet y vive, supongamos, en Rosario con un europeo, que a lo mejor a dos argentinos que uno tiene acceso a internet y otro no, digamos, a lo mejor viviendo en la misma ciudad. Digo, ¿cómo opera esto en la formación de la identidad en el marco de la globalización y en el marco del unificar a partir del consumo cultural? Y está problematizada, por lo menos las identidades nacionales, ¿no? Se van problematizando cada vez más, es como muy conflictivo, porque la globalización, bueno, esto es un fenómeno que ya se empezó a ver en la década del 80, ya cuando hubo acceso a la TV por cable y ese tipo de cosas, ya la globalización empezó a conformar otro tipo de realidad, ¿no? Porque, por un lado, bueno, aparecieron muy fuertemente representadas las identidades más de tipo locales o regionales y las globales, y por ahí lo nacional se fue diluyendo. Entonces, sí, la construcción de la identidad nacional sigue siendo, me parece, una estrategia política discursiva, digamos, y lo que los actores sociales hacen, o sea, que lo que la gente va realizando es identificarse más con su entorno más cercano, por un lado, que puede ser grupal, puede ser de agrupaciones de distinto tipo, puede ser regional, puede ser local, y después a nivel global con ciertos itinerarios de simpatías, digamos, con algunos tipos de consumos de bienes culturales, que es lo que propone la web. Entonces, todo lo que tiene que ver con conformación de identidad nacional, sí, me parece que está cuestionado por el mismo uso de, digamos, la propia práctica lleva a eso, ¿no? ¿Imperan mucho así las cuestiones, las lógicas del mercado, Sandra, en esto de poder pensarlo de esta manera? Más o menos, me parece que imperan más o menos. Vos sabés que acá no se ve una digamos, me parece que no, que el mercado actúa de otro modo, y que incluso el mercado se va sofisticando mucho a partir de los usos de la web, porque van creando mercados absolutamente alternativos, ¿no? De consumos y de itinerarios, de trayectorias. Por ejemplo, bueno, se ve mucho con la música, ¿no? Como por un lado, digamos, el objeto musical en tanto CD o disco, que era una conformación textual muy fuerte entre las letras, las imágenes, la música, la historia de los músicos. Sí. Ahora con la web, bueno, implica otro tipo de cosas, donde los músicos o la gente que consume música ya tiene sus propios recorridos y accede a mercados, digamos, que son muy específicos. Entonces, eso está reflejado también en las crisis por las cuales están pasando los grandes mercados de los medios tradicionales, ¿no? Y de cómo tratan de correr atrás, digamos, de esta utilización de la gente por parte de los servicios de la web, y como que no le encuentran la vuelta tampoco, ¿viste? Claro. En la prensa masiva es donde más se nota, por ahí, me parece, ¿no? Uh-huh. Pero no es que no haya mercado, pero los mercados ya están gestionados de otro modo, me da la impresión. Digamos que no hay posibilidades ya de una estrategia comercial o publicitaria generalista, ¿no? Sino que la gente se va identificando con recorridos muy específicos donde va armando su propia personalidad de consumo, ¿viste? Claro. Es una cosa muy sofisticada también, ¿no? Claro, justamente porque lo que se dice o lo que se sostiene es que en internet es prácticamente imposible poner barreras, o al menos suena ridículo, más allá de que sabemos que hay algunos países o algunos lugares donde pueden aparecer filtros y demás, pero claro, que es imposible poner barreras físicas. Y me parecía muy sugestivo esto, porque esta semana, bueno, veíamos todos los actos en aniversario por la caída del muro de Berlín, que era así una barrera física, claro, entre personas, de circulación y demás. Y se hablaba de la caída de los muros, pero por otro lado pensaba que en Facebook toda la gente escribe en el muro. Sí, ¿no? También. Digo, el muro de Facebook, ¿es una barrera o no? No, porque por ahí me parece que el muro en Facebook hace genealogía más con lo que eran los viejos muros de noticias, cuando empezó el periodismo de masas, que que estaban esos muros donde se colgaban las esquelas, las primeras noticias. Me parece que hace, digamos, está bien como para analizar un poco, pero puede tener, o sea, está lindo lo que plantea, en el sentido de que, bueno, de que uno podría pensar, bueno, cómo la gente, en la medida en que se derriban ciertos muros, va creando otros muros, ¿no? Porque también se necesitan muros para la vida, en el sentido simbólico de la palabra. Digamos, lo estoy asimilando a lo que sería una idea de orden, a una idea de cosmos, de ley, ¿no? Se necesita algo que organice lo que tiende a ser caótico, lo que tiende a ser demasiado entrópico. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, es significativo que eso, justamente, que se usa en Facebook, se llame muro, porque está seleccionando también, de algún modo, ¿no? El tipo de contacto que uno quiere tener, depende en qué tipo de muro escribe y todo eso. Pero también me parece que podría pensarse como rescatando aquello de las primeras generaciones de la información y del contacto de los públicos, que eran las noticias, las pequeñas noticias de interés público o incluso privados, pegadas en los muros. Entonces, bueno, ahí habría que hacer un ensayo sobre eso. Es bastante particular el tema también, me parece que sí. Después, lo que estaba pensando cuando decíamos de la libertad supuestamente absoluta del recorrido por la web, a mí me da la impresión que la constricción viene más por los tipos de itinerarios que van armando los propios usuarios, que cuando uno, digamos, por ejemplo, querés determinado tipo de literatura o querés determinado tipo de libro, y ya te sale toda el itinerario de consumo que tiene que ver de alguna manera con eso, ¿no? Entonces, me parece que el orden, se va creando un orden, o sea, un orden en el sentido de un señalamiento de qué tipo de cosas consumir, o un consejo, digamos, de qué tipo de cosas, por la propia intervención de los usuarios, que eso también es bastante nuevo. Ahora, esos recorridos, digamos, esos recorridos libres que va haciendo el usuario, ¿no repiten también un poco a veces la lógica de las grandes industrias, de las industrias culturales? Pregunto porque uno por ahí se pone a ver lo más descargado, lo más visto, y generalmente claro, tiende... Por eso te digo que me parece que ahí sí, porque por un lado pareciera, digamos, que es un entorno de lo extraño, de lo desconocido, donde uno se puede posicionar como viajero, digamos, y someterse a todas las sorpresas que te va deparando el propio viaje, ¿no? Sí. Pero por otro lado hay un mapa bien marcado, claro, que tiene que ver con esto que estábamos diciendo y que sí, que va repitiendo ciertos mecanismos clásicos de la industria de la cultura. Me parece que distintos en el sentido de que acá no hay una... pareciera que digamos, no podría haber una estrategia centralizada de apelación al consumo, pero sí que se va conformando eso en la web, por lo que los propios usuarios van metiendo y bueno, y también los gestores de la web, obviamente, ¿no? Sí, da la sensación de, con esto que vos explicás, como que hay ciertos muros o ciertas vallas que van determinando y organizando alguna cosa, pero que también lo que permite internet o estas nuevas formas de apropiación de la red es un montón de ventanas. O sea, claro, al mismo tiempo que hay muros y cuestiones que van organizando, también el usuario o la forma en que el usuario se apropia le permite abrir también esta idea de un montón de ventanas. Sí, no, yo creo que es una herramienta impresionante en sus posibilidades, y que todavía no tenemos mucha noción de qué tipo de subjetividad está conformando en términos de ciudadanía, de lo privado. Yo creo que tiene que ver más con un cierto uso de lo privado. O sea, que eso no tiene mucho que ver con lo público, en el sentido de que ahí no hay una, me parece, ¿no? Es una idea nada más, que como que no hay una conformación de unos colectivos que después intervienen críticamente, políticamente, más allá de los blogs políticos, digamos, y algunas cuestiones de ese tipo, sino que son más comunidades de amigos, de lo que sería una especie de expansión de lo privado y de apelaciones privadas, de deseos privados, de identificación de consumos musicales, artísticos, literarios, de, qué sé yo, de chusmerío típico de lo que serían las agrupaciones de amigos, ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. No veo que haya... pero ya les digo, me parece que las potencialidades son impresionantes y que por supuesto siempre es esta esta dinámica entre el caos y el cosmos, entre el exceso de entropía y un cierto orden que los propios usuarios van dando con estos muros y estos itinerarios, pero que evidentemente la cuota de libertad que se ha ganado por parte de los usuarios es significativa. Eso es así también. Bien. Sandra, un gusto charlar estos minutos como siempre, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buenos días. Bueno. Hasta luego. Gracias. Sandra Valdetaro es docente de la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Ciencia Política. Con ella estábamos hablando de las identidades y el estado actual de la cuestión, ¿no? De cómo las nuevas tecnologías influyen en la conformación de la identidad y cómo las identidades se ponen en juego allí, en y, la red. Y sí, bueno, estaba pensando en, bueno, esto que está problematizado, como decía Sandra, y que no se sabe bien qué tipo de identidad están configurando. Esto de alguna manera se podría resumir en lo que diría mi abuela: el nene me está saliendo raro, ¿no? Por estar mucho ahí frente a la computadora. Sí. Ese sería el resumen. Bueno, las nuevas generaciones me están saliendo raras por estar frente a la computadora. ¿Cómo simplista su resumen? Sí, no, bueno, yo le digo, sería el resumen que se podría hacer de esta cuestión. El nene me sale raro porque es una manera de... que inclusive esta sería una manera moderna de analizar fenómenos posmodernos, claro. Que es, bueno, mirá, yo necesito conceptualizar, y entonces digo, bueno, esto no lo podés, es raro. ¿No mandó a la abuela a hacer un curso de computación? Hay un montón de cursos de computación. El PAMI está haciendo unos cursos de computación. Que está haciendo el PAMI, la Escuela de Gerontología de la Universidad. Sí, en convenio con la universidad, inclusive. Pero hay un problema. Claro. Hay un problema con eso, que tiene que ver con lo que decía Sandra. La manipulación digital, digital en términos de los dedos, tiene que ver con una destreza que es propia de los chicos, pero no solamente porque son chicos y tienen más facilidad para los dedos, porque, de hecho, mi papá siempre escribió a máquina, ¿no? Hacía dactilografía sin mirar, y yo escribo con dos dedos, ¿no? Mm. Y, bueno, hice destreza de recorridos a través de la computadora con dos o tres dedos. Pero el teclado siempre me fue una cosa ajena. Para mi papá siempre era tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, sin mirar, sin ningún tipo de problema. Ahora bien, más allá de esa destreza a la hora de mover los dedos, también uno, como persona que fue criada en determinado contexto, y de uno para arriba, con más razón, más aún, uno está acostumbrado a no toques que se puede romper, ¿no? Sí. Ojo, eso, si tocas ahí se puede romper. Primero fíjate bien, míralo. Y en la computadora prácticamente nada se rompe. Aparte, entonces, justo la búsqueda y el equivocarse, claro. Y el volver y el equivocarse, sí. Y volver y el miedo a que eso se rompa. ¿No? Lo peor que puede llegar a pasar es que salta un virus, pero bueno, en todo caso se lo lleva después el tiempo. Después le pones el antivirus. Y lo que se pierde en todo caso tampoco será tan trascendente porque todo es efímero también. Entonces digo, uno acostumbrado a... no toques porque se rompe. Para. Y el chico, mientras uno está leyendo mal instrucciones, ya lo resolvió. Claro. Porque tiene que ver con eso, no estar preso de eso. Para. Me saltó un cartel acá que dice en inglés, yo no entiendo mucho el inglés. No, dice, yes no. Or no, ¿qué le hago? No, póngale, para. Ponele, vamos a hacer una cosa. No le pongas no. Vamos a hacer una cosa. Fabián es el que sabe. Sí. Él le pone play, sí, a la última parte del cuento de Edgar Allan Poe leído por Guillermo Peñalves, y él, sí, después viene y te dice, vos mientras tanto no toques, quédate quieto, no toques ese, yes, mouse. ¡No! Y a medida que pasaban los años y yo contemplaba día tras día su rostro puro, suave, elocuente, y vigilaba la maduración de sus formas, día a día iba descubriendo nuevos puntos de semejanza entre la niña y su madre, la melancólica, la muerta. Y por instantes se espesaban esas sombras de parecido y su aspecto era más pleno, más definido, más perturbador y más espantosamente terrible. Pues que su sonrisa fuera como la de su madre, eso podía soportarlo, pero entonces me estremecía ante una identidad demasiado perfecta. Que sus ojos fueran como los de Morelia, eso podía sobrellevarlo, pero es que también se sumían con harta frecuencia en las profundidades de mi alma, con la intención intensa, desconcertante de los de Morelia. Y en el contorno de la frente elevada, y en los rizos del sedoso cabello, y en los pálidos dedos que se hundían en él, en el tono triste, musical de su voz, y sobre todo,

de la recuperación de la identidad y en los, bueno, en las cuestiones que hoy en día están en debate. Uno de los integrantes del jurado, y además formó parte de una mesa de debate, es Aldo Prico, que es docente de la Universidad Nacional de Rosario, es docente de la Cátedra de Lengua Latina 2 de la Carrera de Letras de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad, y también ha sido director de distintos grupos teatrales. Y lo tenemos en línea para consultar un poco cómo fue esa experiencia y cómo estuvo aquello de la presentación aquí en Rosario de Teatro por la Identidad. ¿Qué tal, Aldo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, Aldo, estuvo Teatro por la Identidad y nos preguntábamos esto, ¿no? ¿Cómo una representación teatral puede aportar en esto de la búsqueda de identidades? Sí, nosotros hemos tenido la suerte de haber sido convocados para eso. Hacía tiempo que estábamos con ganas de hacer participar a través de una participación activa, no uno que estaba en teatro hace tanto tiempo, de poder colaborar con abuelas y todo este trabajo de la recuperación. Y Teatro por la Identidad es una instancia que viene ya desde hace un tiempo largo, sobre todo en Buenos Aires, pero que en Rosario no había tenido su turno. Y bueno, Abuelas Rosario organizó junto con Artes Escénicas de la Municipalidad de Rosario este evento y convocó a un grupo de gente, investigadores, directores, actores, dramaturgos, para que oficiáramos de jurado de un llamado concurso de obras breves sobre la identidad, pero con el propósito de que estas obras no se convirtieran en un objeto panfletario que exaltara la búsqueda de abuelas solamente, sino que también sirviera como una especie de anzuelo, como un disparador de algún tipo de curiosidad para toda aquella gente que todavía hoy sigue dando vueltas sin saber quién es. Claro. ¿No? ¿Y cuáles son las maneras que se pueden, de qué manera se puede abordar la cuestión de la identidad sin caer en eso que usted mencionaba? Porque fue bastante difícil, ¿no? El jurado se tuvo que plantear estos criterios para ver cómo analizaba las obras, porque generalmente con estas temáticas uno recibe generalmente obras que van directamente a la cuestión y que en definitiva, y si son vistas por un público mayoritario, solamente importan a aquellos que están interesados, y aquí la idea es que la convocatoria vaya más allá, ¿verdad? Claro. Entonces la idea era poder premiar, poder publicar, poder llevar a la puesta en escena a textos que tuvieran no solamente la problemática de la identidad radicada en el hecho histórico de la dictadura, sino que pudieran aventurarse un poco más allá y que estuvieran desde el punto de vista literario, desde el punto de vista teatral, un poco más metaforizada, si se quiere llamar así. Claro. Tal es así que, por ejemplo, para que ustedes vean cómo fue el nivel de las obras, hubo un trabajo muy muy interesante de Giacometto, Leonel Giacometto, llamado El Difuntito, en donde se trabaja el tema de la identidad, pero va, a ver, ¿cómo podríamos decir? A través de la historia de la conquista del desierto, en un fortín donde aparece una cautiva y donde un coronel tiene un chico apropiado que no es nada más y nada menos que el hijo de la difunta Correa, ¿no? Entonces hay como una especie de doble juego o triple juego en donde la identidad o la búsqueda de identidad sirve para ver la apropiación no solamente en términos históricos de la dictadura del 76 en adelante, sino para verlo también en toda la historia argentina, ¿no? Claro. Bueno, en síntesis, entonces, el resultado de esa experiencia que tuvo hace un mes atrás aquí en Rosario fue exitosa, digamos, quedaron una conformes. Una convocatoria de gente muy, muy grande, fue muy, muy interesante la convocatoria. Hubo grupos que por primera vez se acercaron al teatro y lo que es más importante es que los teatreros, los teatristas de Rosario, los actores jóvenes sobre todo, se abocaron por primera vez a una vertiente que estaba bastante alejada, ¿no? Esta modalidad de teatro político o de teatro que presta un servicio más allá del entretenimiento estaba un poco degradada, un poco marginada. Y creo que esta experiencia lo que ha hecho es revitalizar el interés por eso y, bueno, vemos el teatro prestando un servicio que no es poco, ¿no? Bien. Y por último, ¿no? Como para despedirte, para vos personalmente, ¿qué es la identidad? ¿El concepto? ¿Qué significa para vos? Ahí está bastante bastante complicado, ¿no? Yo siento una contradicción muy grande cuando se habla de identidad, sobre todo con la identidad de los pueblos y todo eso, porque el fascismo siempre utilizó esa cuestión, ¿no?, para justamente marcar las diferencias con el otro y establecer los territorios de la no integración. Pero creo que aquí la identidad apunta a otra cuestión, ¿no?, al hecho de reconocer el de dónde uno viene, el reconocer la historia de cada uno y poder elegir justamente en base a saber de quién viene, ¿no?, el derecho de saber el origen y no el derecho a tener una identidad que se convierta en un blasón de guerra, ¿no? Claro. Bien, Aldo, un gusto charlar estos minutos. No, para mí también. Que tengas buenos días. El llamado. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, buen día. Estábamos hablando con Aldo Prico, que es docente de la Cátedra de Lengua Latina 2, de la Cátedra de Letras de la Facultad de Humanidades. Bueno, de hecho, Leandro Ortega planteaba en una de sus columnas, en la primera creo, que hay alguien que había dicho que en realidad el cine dejó de ser mudo con el ascenso de los fascismos. Uh-huh. Porque, bueno, lo universal que tenía el lenguaje mudo, ¿no?, o el lenguaje que se daba en ese mudo, pasó a tener restricciones cuando aparecen los idiomas y demás, que de alguna manera serán el tema de la semana que viene. Sí, vamos a hablar de lenguajes la semana que viene, de la lengua y muchas preguntas en torno de eso. Nosotros ya vamos a ir despidiendo el programa del día de hoy. Agradecemos a todo el equipo que estuvo trabajando, a Martín Parodi, a Guillermo Peñalves, estuvo Fabián Di Monte allí en controles, Elena Gasparri, Javier Acuña, Guillermo Gergo, mi nombre. Nos reencontraremos la semana que viene y ahora se quedan ustedes en el 103.3 en Radio Universidad con el programa de la Subsecretaría de Derechos Humanos, con Lazos, que sigue ahora en la radio. Que tengan buen fin de semana, nos reencontramos la semana que viene. Tenemos ahora la canción de cierre de hoy que va a servir de apertura para la semana que viene. Chau. Lo que es la ciencia. Idiomas, lenguas, dialectos, jergas, códigos. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos comunicamos? Please repeat after me. Fuck you. Diulei. Ohio. Zaimas. Fuck you. Diulei. Ohio. Zaimas. Fuck you. Diulei. Ohio. Zaimas. Fuck you. Diulei. Ohio. Vaffanculo. In Japanese. Se pronuncia mal, no se les entiende, ¿no? Vaffanculo. Qué inglés cerrado, ¿no? Sí. Deben ser de algún suburbio. Vaffanculo. ¿Cómo adquirimos el lenguaje? Aspectos biológicos y culturales que intervienen. ¡Que no! Que a los españoles no se nos dan bien los idiomas. Baño en portugués se dice ongimel. Está estudiando el nacimiento de un nuevo idioma. ¡Que no! ¡Hello! ¡Que no! ¡Hello! ¡Que no! ¡Que no! ¡Hello, sí! A ver, usted. Please repeat after me. Arenga shirumaka makatishu broma mi casa broma mi tu y te maneca chikirigui. Continuation. Saber idiomas se ha convertido en requisito imprescindible para progresar en el trabajo, viajar e incluso ligar. He venido aquí a dar un curso de cómo hablar engañar. El curso se llama Cómo hablar engañar. La Facultad del Lenguaje. ¿Qué es? ¿Quién la tiene? ¿Y cómo ha evolucionado? La tele preguntó un brasileño, dijo, oye, en Brasil hacen el amor a oscuras. Dijo, a oscuras, a los sacerdotes, a los obispos, a los monaguillos, a los sacristanes, a las monjas. Qué importante es saber idiomas.